señoras y señores, día domingo, un domingo más, y este es el tercero de la cuarta temporada. ¡Bravo! Avanzan uno a uno. Los domingos ya estamos todos conectados en el chat de la radio de gorcentrica.com.ar. Muchos amigos se van acercando. Creo yo que estamos sonando bien o estamos sonando un poco bajo. Esto ya sonar bajo, lo ¿no? dirá en algún punto, lo dirá. Si no, pueden ir subiendo ahí el pulpo, manejando todo lo que tiene que volvió ver con el pulpo, sonido. Menos mal. La semana pasada, una deserción. Bajo un toque, dice. O sea que se puede subir un poco. Okay. Se escucha súper bajo. Soy yo, dice Patro, dale más. Y ahí estamos. No. Entonces, ahora sí, no, sonando padre. Más fuerte. Decía, me das un mate vacío y eso es un sacrilegio. No, yo le di el mate al pulpo. Voy a asesinar a alguien con una cuchara. ¿Qué está pasando? Se mueve y pasa el tren y se mueve la luz. Decía, señoras y señores, estamos en el tercer programa y la semana pasada hubo una gran deserción en términos de presencia, de tamaño, de staff. No. Y en términos de presencia de público también. Todo el mundo, el éxodo, decíamos, de las vacaciones, micro vacaciones, que por suerte tenemos ahora. Mucha discusión respecto de si merecemos o no tantos fines de semana largos, todo. Yo recuerdo algunas conversaciones hace años atrás, añares. Digo, ¿se escucha bien? Ahora pueden ir tirando su feedback a través del chat. Qué buen programa, feedback. Bien. Decía que me acuerdo en una época esas conversaciones que teníamos con mucha gente, con digamos, los pares de uno, ¿no? En aquel momento a mí me tocaba, por ejemplo, la secundaria, compañeros de secundaria. Entonces decía, pero loco, en Brasil tienen día puente y todos tienen día puente. Bajo un toque. No, este ya es lo anterior. Ya es viejo. Listo. Tienen día puente, dice. Entonces pueden. Se pueden ir de vacaciones. Qué guachos, decíamos todos. De verdad. ¿No? Sí, y me acuerdo que la gente en general decía, qué guachos, cómo tienen día puente. En Europa, decía, como le gusta ver a mucha gente hacia afuera. Y mucha gente que. Yo digo esto solamente para que hagamos memoria cada tanto. Porque lo escuché mucho el fin de semana. Vio los llamados de los oyentes que llaman a las radios y dicen, acá no labura nadie porque se toman 4 o 9 días de vacaciones y acá no labura nadie, todo el tiempo hacen feriado puente, con esa voz. Y entonces Carmelo de pienso yo, vuelvo atrás y decían siempre, no, porque en Europa tienen feriado puente, porque es así, porque los chabones laburan y en un momento, y entonces eso mueve, genera movimiento de dinero hacia los lugares turísticos y todo. Sí, porque tienen turismo. Cuando queremos somos progres. Y entonces, ahora de repente nos toca a nosotros gozar de los 4 días. Y si bien somos damnificados directos por la cantidad de gente que no escucha la web o ni se conecta en internet, porque si fuese en radio, capaz que. Pero claro, una vez el feriado, en el auto. Suele hacer menos lo que hace siempre. O sea. Deja la rutina de lado. Pero hay algo bueno, hay gente que se beneficia cuando los feriados son bastantes. Claro. Por ejemplo, la tele de la tarde. Ajá. Por ejemplo, ¿qué tele? Sí, son las 8. Los programas de la 11. Tarde que nadie ve, o esos en que está Listorti todo el tiempo. Ay, sí, Dios mío. Sí. Bueno, Dios, bueno, cuando es feriado lo ve mayor cantidad de gente. Siempre tienen. No, yo lo veo en la semana, si no laburo un carajo. Ahí le estoy dando volumen, gorda. Ya la gente lo va ¿más volumen? La empezar a escuchar mejor. ¿Usted me está cargando a mí? Ahí está, mirá. Subió y bajó, al toque. Pero ya estoy. Ahí va mejor. Bien, ¿querés sí, que tosa? Para no, que no, haga no, rojito. No, tosa, estamos bien. Bueno. Bueno, en ese a ellos sí los beneficia, porque gente que no lo ve nunca, sí, nunca sí. Pasan del ama de casa, ajá, de Doña Rosa, que siempre le hablan a Doña Rosa. Claro. En los feriados no, está el CEO de YPF, ajá, el CEO de IBM. CEO es más capo de todas. Claro, todos, más capito. ¿No? The big capet. No, está bien lo que decís, gorda. Beneficia a todos esos programas, pero. Porque siempre dicen, hoy no te mandes ninguna cagada que nos ve mucha más gente. Claro, la cagada es justamente esa, que nos el ve programa. Mucha más gente, claro. Y el cerebro de la gente va cada vez empeorando y bajando. O sea que es bueno para la salud. Eficiente. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue el domingo pasado? Habla el pulpo al país, señoras y señores. ¿Cómo? ¡Palmetas! ¿Cómo anduvo? Bravo, pulpo. Gracias. Gracias por venir hoy, pulpo. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo le fue el domingo pasado, entonces? ¿La audiencia cómo estuvo? La audiencia escasa, muy tranquila. Y nosotros acá, pero sosteniendo. Traidores. Hicimos un programa muy varonil. Hablamos mucho de sexo, de mujeres. Bueno, fue uno de los mejores programas del tranquilamente. Mundo. Tranquilamente. Mirá vos, sí. Lo grabaron. Pero lamentable, no. Sacamos no a Mick Jagger al aire. Segundo programa y yo no... ¿No lo grabaron? Mira, creo que boludo. Lo grabamos, pero yo no lo encontré. Ve bien masculino. Eso pasó porque... O sea, no lo grabaron. Compartimos el trabajo del pulpo. Claro, entonces, se complicó. Mitad hizo uno, mitad hizo el otro. Gracias, Dave, pero me estoy pintando. Y el Beto dice, no se grabó, no se grabó. Bienvenido, el Beto. Van llegando mucha gente. Hay un Fuffy Cake que tiene la cabeza de pan. Que podría cambiarse con doble clic, se pueden cambiar sus nicknames dentro de este chat. Esto, dicho esto, para la gente nueva que va ingresando, casi queme un cable, para que va ingresando y que es un canal, una vía de comunicación para todas las secciones de este programa, incluido, señoras y señores, el gran concurso que hemos denominado para este ciclo. Me quiero morir. Dígalo muerta. Con música, señoras y señores. Qué bueno que está eso, loco. Estuve pensando en la semana cómo presentar esta sección que va a ir al final del programa. Va a tener cortina, se van a sortear entradas para ir a ver una obra de teatro, de verdad. No es chiste. Una obra de teatro sin, no es chiste. No, se puede una ir posta. Con su señora, señor, damnificado, con el que quiera ir. Y va a ser sorteado a partir del gran concurso Dígalo con Música. Yo pensé, a ver, por ejemplo, Day, Dígalo con Música. Dígalo con Música, con Música. ¿Lo qué? Dígalo con Música, con Música. Por ejemplo, cante, Dígalo con Música. Dígalo usted, dígalo usted. Muy bien. Es genial. Después te hago la de Bruce Springsteen, que va mucho mejor. Déjamelo sin cortina, por ejemplo. Tremendo. Dígalo usted, dígalo usted. Bien, excelente. Dígalo con Música en la voz de Damian Morinelli. Yo quiero agregarlo y un aplauso para él porque se animó a cantar. Sí, a capella, a capella. Al final de este programa estará cantando. Gorda, por ejemplo, si usted tiene que decir Dígalo con Música, ¿cómo dale, diría, Gorda? No, a mí me gusta hablarle siempre a los sordomutos. Ajá. Gorda. Claro, la gorda vio la serie de Araceli. Nano. Yo soy Nano. Todavía no podemos hacer. Patricia Sosa mucho también. Cocinegro, si usted tendría que cantar, por ejemplo, Dígalo con Música. No, yo lo haría con la con desde la lejos, soja. Desde lejos dice, yo lo haría con las ollas. Con las sartenes, pero no con mi voz. Bien. Yo no puede utilizar las cuerdas vocales. No puedo. Pulpo, usted, avesado músico, Dígalo con Música. ¿Avesado músicos? Sí, ha besado músicos. Muchísimos. ¿Cómo sería? Te vamos dígalo a querer igual, música, con música. A ver. Dígalo, dígalo, dígalo. Bien, deforme. Monofónico. Pero vale igual también. Más aseado, ¿no? ¿Qué quiere decir dígalo? Parecía un rington. Es un concurso en donde yo toco el ritmo de un tema, preestablecido acá, y los concursantes deben adivinar de qué tema estoy hablando. Un juego genial. Que se hace mucho, decíamos, entre parejas, en la espaldita de la novia y todo eso. Entonces, dice, es re difícil el veto. Yo no creo que sea tan difícil. No, ¿eh? Es tan difícil. Difícil es, por ejemplo, hacer el logaritmo de 47. Que por ahí para el veto es fácil. Y no, para el hermano. Para el hermano, para el guayo. El veto también debe ser. Sí, pues son dos bollos. Mira, 12.9. Tocamos un tema. Ya te 12.9. Tocamos un tema, incomprobable igual ahora, ¿no? Porque nadie tiene calculadora científica. Tocamos un tema, pero solamente la rítmica. Sugerimos quizás la melodía con los dos tonos de las congas. Y ahí la gente tiene que adivinar. Pero damos un marco. Por ejemplo, hoy nos toca el marco noventoso. Tenemos un noventoso perfecto. Extranjero. Hoy todos los temas son noventosos extranjeros. Entonces, buscando por ahí, se va a poder adivinar la melodía y el ritmo de lo que va a ser el Dígalo con Música. Hoy tenemos un invitado que ha traído el Cocinegro en su internacionalísima columna, en donde siempre viaja y alguna vez trajo a alguien de la Isla de Pascua, hoy trajo a alguien de la zona de Montevideo o de Punta del Este, ¿verdad? Punta del Este, ahí viene. Lo tiene Punta del Este, es de Punta del Este, la zona de Maldonado, ¿puede ser? ¿La zona de Maldonado o Punta del Este está en Maldonado? Digo bien. Sí, es parte de Maldonado. Es parte de Maldonado. Cerca. Esta es la cama, cerca de la cámara. Principalmente es de San Carlos, que es una zona de Maldonado, ¿no? Así es. Gran cocinero, un cocinero internacional que trae un poco la historia del chivito. De dónde viene el chivito y todo eso. Sí, y va a hablar junto con muy interesante, para que la gente sepa de dónde vino y por qué ese nombre. La raíz. ¿Y con qué marida el chivito? No me lo contaste ahora, me lo va a decir en su columna, ¿verdad? Con la chivita. Claro, ya sin chivito. Y la gorda se extrañábamos. Sí, se enciende en el chiste. A que extrañaba mi olor a acetona. Sí, me sí, está matando. Se está, acá en cualquier momento explota algo porque la gorda se está pintando las uñas con queroseno. Cada vez que viene nos droga. Nos droga todo. Sí. Excepto contra nuestra voluntad. El pulpo ya es mayor, se puede drogar. Sí. Bueno, hoy el pulpo trae música entonces de la nueva en su columna de, traigo, de la adolescencia. Traigo de la nueva. Sí. Vamos. Trae de la nueva y así es que todos van a disfrutar de lo último. Sí, vamos a seguir como la línea que estábamos viendo la vez pasada. Nos vamos a seguir yendo geográficamente. Temporalmente nunca, ¿no? Porque estamos ahora. Hoy, ayer, un par de años atrás. Solo viajamos no mucho más. En espacio, no viajamos en tiempo. Claro, pero en realidad como van pasando los días, también viajamos en tiempo necesariamente. Bien, eso es muy así. Bien. Pero normalmente, no hacemos ningún 88 millas por hora, nada así. Hablando de eso, hoy la gorda tiene que preparar. Acaban de atajar un penal. Acaban de atajar un penal. No sé a quién fue el ejecutante, pero Boca agarró un penal contra Rafaela, le está ganando 1-0 y es único líder del campeonato. Tenemos tele en la sala de tele. Parece que está lloviendo en el partido sí, un poco. Sí. Bien, nevando también. ¿Por qué lado viene la música nueva, Pulpo? La música nueva viene del lado limítrofe brasilero-argentino, en el sentido de la fusión, quizás un poco, un músico argentino y una música o una músico brasilera. Que unieron arroba, fuerzas. No se puede decir arroba. Hay que, tenemos que todos y todas, viste, música que queda arroba. Muy largo. Música como arroba. Claro, musics. Una X al final. Ahora está lo del género, ¿no? Decir claro. Todos y todas, pero se dice con una X o con una arroba. Sí, o argentinos, argentinas. Claro, para simplificar, vamos a decir con X lo que corresponda. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, vamos a tener alguna anécdota o momento histórico de los Juegos Olímpicos. No, hoy tenemos a un personaje. Ajá. Hoy nos toca personaje otra vez. Uh-huh. Tenemos un personaje, yo creo que de los más grandes de la historia del olimpismo y del deporte todo. Sí. Así que tenemos un gran... Mientras la gorda se lleva justamente donde tenía yo anotado los todas papeles, esas cosas. Bueno. Pero no importa, calculo que volverá ese papel. Si vuelve, tenemos la historia de un enorme deportista. Sí. Bien, entonces tenemos gorda que entrevista próximamente por la obra de teatro. Esa obra de teatro se sortearán hacia el final con el concurso Dígalo con Música para que lo puedan ir a ver. Se llama ¿Cuánto cuestan los cristales? ¿Cuánto cuestan los cristales? Ya vamos a ver de qué se trata bien la obra. El Cocinegro con el invitado uruguayo que ha venido a contar la historia del Chivito. El Pulpo con su música nueva. Y todo esto va a pasar en las próximas hora y 40 que quedan de programa porque son las 8:20. Y lo que podamos llegar a poner ahora como para ir acomodándonos en el piso y la gente también en sus butacas y o poltronas. Dale, haceme mover algún temita un poco sandunguero para que todos vayan moviendo, ¿no? Las cachelas. Sí, yo me voy a mover. Bien con el término cachelas. Cachelas, cacheuras o cachionas. Bien, señoras y señores, con todos estos epítetos correspondientes a las caderas, nos vamos a mover lo de las mismas. Ellas. Así. En mi cabeza tengo gusanos color verde, mordiéndome las venas del cerebro, por eso soy rebelde como un anciano, corriendo bicicleta en calzoncillo, con Viagra en los bolsillos. Soy rebelde como un monaguillo en la iglesia, fumando cigarrillo, sin que las monjas se lo sospechen. Soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche, todas las viejitas con pelos en las piernas, con espíritu libre y de mente moderna. Dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa, encima de las papas francesas, vodka, ron y cerveza en el aire, brindando de México hasta Buenos Aires, con toda la mafia, el corillo, la banda, con 10 brasileras bailándome zamba. Estoy gozando un mogollón, un montón, botellón de ron tras botellón. En definición, un paraíso. Vete vomitando en el piso. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Yo sé que mi letra es obscena, pero con ella es que pago la quincena. Mujeres feministas, vamos a hablar sin tapujo. Tú pones la colcha y yo te la estrujo. Mi amor, tú te vas a enamorar de este inmoral, aunque seas inteligente o anormal. Da igual, según Sigmund Freud, la sexualidad rodea todo lo que soy. Lo sexual es natural, God damn it. El mono con la mona, como Animal Planet, espermatozoides con ovario, como Discovery Channel. Abran su mentalidad de Disney Channel y maduren bailando hasta que se fracturen, lengua con lengua sin que te censuren.

y el tipo se lanzó y en un momento se pega un tortazo que lo deja en coma. Dos semanas en coma. Sí. Ah, no perdió tanto. Cabeza dura el muchacho porque se recupera y un año después vuelve y regresa en esa pista y gana. Bueno, mirá, gana el descenso. Esas son, ¿no?, las historias del deporte. Entonces le estudian el cerebro al tipo y durante el minuto 45 le ponen una gol cámara. De Rafaela. Muy bien, gol de Rafaela contra... contra Boca. Boca Junior 1-1, entonces. ¿Ella tenemos sola? El resultado ganó, minuto a minuto, sí, del partido sola futbolístico. Hoy ganó Racing, ¿no? Ya me ganó Racing, eso, sí, bien. Ahora después a pedido de Ramón le voy a decir que... va a hablar de Racing. Sí. La gorda levanta la mano, Dios, en radio, como si eso tuviese sentido. Diga, gorda. El sábado perdió Platense. No, no, mentira, el otro. Ay. Bueno, oh, iba a tirar un dato y no... Ferro, no, perdió 3-0 Ferro. Ferro, sí, perdió Ferro, sí, bueno. No importa. Lamentable, perdió, ¿no?, Platense, no el otro. Oh, eso fue el comentario. Para mí ahí, sí, hay que cerrar. Está todo caballito llorando. Bien. Decíamos entonces que este señor se lanza a 140 kilómetros por hora, pero una cosa de locos. El descenso, un minuto y medio, tarda. Y le ponen una cámara en el casco. Ay, qué, para ver qué vértigo, cómo absorbe a esa velocidad las imágenes que le van pasando a, vertiginosas. No... o sea, parpadea una sola vez en un minuto y medio. Ah, la mierda. Está constantemente, los ojos se los ve como los ojitos como van siguiendo. ¿Vio cuando va en el tren? Cuando uno ve a alguien que va en el tren y esa persona está mirando por la ventana. Sí. Que se ve como los ojos vertiginosamente se mueven de un costado hacia el otro como si estuviesen rebotando. Bueno, así, sí, va siguiendo, creo, toda la pista el tipo a una concentración velocidad infernal, ¿no? Y imagínate, le hicieron un estudio de la cabeza y como que tenía lugares del cerebro que se le accionaban y a otros... que no eran esquiadores, no. O sea, el tipo tenía hasta el cerebro entrenado. O sea, la parte inconsciente del cerebro, cada uno de los movimientos. Bueno, ese, hermoso, era el dato al pedo. No, no, tiene que ver con ese deporte. Para en la vida. Estuvo bien, estuvo. Es muy interesante, hay que ver Televisión Digital Argentina. Para mí, denle de baja el cable, es muy saludable. Aprenden, sí, un montón. ¿Sabes que el otro día estaba en la facu? Yo era facu. Ay, es un facultativo. Yo era la Iona, estudio compo. Sí. La Iona, bueno. Y un profesor nos tiraba que hay varios canales en el... de aire, uno que se llama Arpeggio. Sí, Arpeggio. Aburrido. De música clásica. Música clásica. Bueno, aburrido, sí, sí. Reconozco que es, debe ser aburrido, pero sí, de repente decís, quiero ver una interpretación de... ajá, un compositor. No, ajá. Schopenhauer, sí, en la cuarta de Beethoven. Schopenhauer, sí. Schopenhauer seguro, que le estaba viendo. Tocando el violín. Sí. Claro, suena muy feo. Haciendo cualquiera. Bueno, volvamos al deporte. Damian Morinelli, entonces, prendido a la sala de teletipos. Hay de todo para decir. Sí, esto es, te digo que estoy feliz de que haya un televisor y yo pueda mirar a través del cuerpo de la gorda. No sé cómo hago, pero puedo ver que Rafaela le empató a Boca. Sí. Que haya un televisor para poder ver fútbol mientras hacemos el programa, para mí no tiene precio. Para todos los demás, elija. Que llueve en todos los programas. Aún cuando llueve en todos los programas. Sí, no importa. Vamos a arreglarlo, vamos a poner una antena mejor para agarrar aire. Hay muchísimas cosas, no sé por dónde empezar. Por ejemplo, Messi le regaló 4 goles a Pep en su despedida del Camp Nou. Sí, sí, lo sé. 4 goles le regaló. Sí. Dijo, tomá, esto es para vos. 2 goles de penal, los otros 2. No, una cosa infernal. Rompió todos los récords, una cosa de loco. De pibe, rompió el récord de... ah, ¿cómo se llamaba? De Müller, de Herr Müller, del bombardero alemán, que tenía el récord de mayor cantidad de goles en un campeonato europeo. Y ahora creo que rompió un par más, no sé, ya me marea porque... superó los hat-tricks. Superó, la cantidad de hat-trick son 3 goles en, sí, un partido. Sí, la manera cheta de decirle tricota. La manera inglesa de decirle el tricota. El truco de la galera. El truco de la galera, exactamente, esa es la traducción perfectamente hecha por el pulpo. 3 goles de la galera, recién hoy, año 2012... ¿Entendiste por qué? No, en realidad es un truco de la galera. Son 3 goles. Hat trick, truco, o sea, de la galera. Uno solo son 3 goles. Menos ya no es truco de la galera. No importa. Dos sigamos, no es dos pietas. Seguimos adelante que tenemos mucho programa todavía. Hablando de italiano, hoy salió campeón la Juventus después de creo que 8 o 9 años. Y salió campeón en parte porque el Inter jugó el clásico de la Madolina con el Milan. Sí, en la cancha del Inter, que es la cancha del Milan. Uh-huh. Bueno, le ganó 4-2 con 3 goles de Milito y lo dejó afuera de la lucha del campeonato, faltando una fecha. Ante la victoria de la Juventus, dio la vuelta el equipo del Pinturicchio, del Piero. Excelente jugador de fútbol. 103 años tiene. No. 103 millones de trucos de la galera debe tener ese muchacho. Es uno de los mejores jugadores que ha pisado el suelo italiano. ¿Es de la camada de Totti? No, es un poco más grande, me parece. Es un poco más grande. Así que salió campeón la Juventus, ¿qué más te puedo decir? La noticia que ganó Racing, entonces. Sí, bueno, por la noticia por el lado de acá, perdiendo, sí, arrancamos como siempre por la B. Sí. Ganó River, ganó un sufrido partido ante Gimnasia de Esgrima de Jujuy, con gol de el enorme Trezeguet, que es un jugador distinto. Mira vos, es distinto. Que, y decían, ¿para qué lo traen? ¿Para qué a lo mí, traen? A mí, esa es para mí. Sí. Yo decía, ¿para qué lo traen? Este jugador está roto. Bueno, no, tiene mucho más goles que lesiones, por ende, ya para mí es un negocio redondo. Y ante la cantidad de goles que no está haciendo Cabenagui, los hace él. Muy bien. Un buen centro del Chori Domínguez. Vamos, dice, pero, ahí tenés un compañero de... De B. Sí, de no sé B. si lo dice por, no, por eso por o por Racing. O por Racing. Por Racing. Sí, Bruno, entonces es Bruno, es un. Brunito si acaba de aparecer, es, Bruno es un amigo mío de la secundaria, mira lo que te estoy diciendo, que hace añares que no nos vemos. Pero esto pero mira, es un lugar de encuentro. Mira así cómo que se viene bienvenido. Encontrar. Bienvenido, por Brunito, supuesto. Querido. Y contento seguramente con los dos goles de Racing hoy para ganarle a. Bien, bien por la memoria, te dice. Para ganarle a Estudiantes, un Estudiantes que sacó uno de los últimos 18 puntos. Sí. Así que ya se despidió su técnico la fecha anterior. Están viendo quién agarra, es un fierro caliente. Sin Verón, Verón está lesionado y aparentemente no va a volver en lo que resta del campeonato y va a decretar su retiro de la actividad futbolística. Sí. Por ahí juega algún que otro partido como para saludar así con las dos manitos. Sí, claro. Y, claro, irse definitivamente del fútbol. Decía, el segundo gol de Gio Moreno es una obra de arte. Tira la pelota contra el último defensor por un lado, va por el otro. ¿Qué cosa ese muchacho, no? Lo odian todos, pero cada tanto se convierte en ídolo. Es que en realidad, después de la lesión, recordemos que él tuvo rotura de ligamentos cruzados. Después de la lesión le costó mucho volver a su nivel. Creo que todavía no lo hizo, no volvió a su nivel. Pero tiene esos toques de calidad que marcan que es un jugador diferente. Y el Pulpo acá festeja también los goles de Gio, golazo de Gio Moreno. Eso es por la primera división. El puntero hasta ahora, junto con Boca, porque Boca está empatando de momento 1-1, es Newell's, el Newell's de iba a decir Bielsa, mira qué fallido, del Tata Martino, sí. De la escuela. Es del de corazón de Bielsa. Por supuesto. Sí. Hoy dio vuelta el partido, le ganó 2-1 a un Olimpo que está prácticamente descendido, no sí. Para de perder. Olimpo no tiene prácticamente chances, va a tener que ganar los 6 partidos que le quedan por jugar mucho y rezar. Mucho hincha de Racing, che. Sí, mucho hincha de Racing acá. Así que, bueno, felicitaciones a ellos. Y la lucha del descenso está al rojo vivo. Hoy jugaban All Boys con San Lorenzo, un partido de para alquilar balcones. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y pero, a cuánto? Ah, porque yo soy de San Lorenzo. Ah, la gorda de San Lorenzo. Porque yo soy de San Lorenzo. Sí. Bueno. Se acaba de acordar. Sí, 0-0. Un partido muy, muy luchado. Un punto que no le sirve mucho a ninguno de los dos. Están los dos ahí peleando esa zona caliente. Igual que Tigre hasta ayer, o hasta hoy mejor dicho, era el líder del campeonato. Ganó 4-0 a San Martín de San Juan, otro que la tiene complicada, con dos goles del Chino Luna y dos del Lechuga, el Lechuga Maggiolo. Un Tigre que, estando puntero hasta hoy, estaba en descenso directo. Muy bien, mira eso es lo caliente, que tenemos, ¿no? Sí, qué caliente sí. Que está todo en el campeonato local. Creo que eso marca un poco lo que es el promedio del descenso y toda esa payasada que hace el impresentable de Julio Humberto Grondona. Bueno, le sigue pegando. Un equipo que está, vuelta... Sí, un equipo que está primero, está peleando, está en zona de descenso directo. O sea que de darse algunos resultados, Tigre puede estar segundo o terminar segundo o tercero en el torneo e irse al descenso. Una ridiculez total. Pero claro, bueno, es un fútbol ridículo. El que hace todo bien, digamos, no se lo premia. De no se lo premia, y no solo no se lo premia, sino que no se lo ayuda. Fíjate lo que pasa con Cantero en Independiente, el presidente Independiente, que le está haciendo la guerra él solito a la barra brava Independiente, lo van a terminar boleteando. Eso no te digo, esto termina así. Bueno, lo que hizo la barra Independiente, empezó a arrojar piedras desde afuera del estadio, en la cancha de Arsenal, que es una tribuna bajita. Sí. Bueno, el segundo tiempo estuvo con 8 minutos. Sí, no, con las manitos llegaban tranquilamente. Empezaron a tirarle piedras a la hinchada de Arsenal. La policía reprimió con balas de goma. Había 400 efectivos al reverendo Gas en ese partido. La barra brava sigue haciendo lo que quiere. Nunca nadie va preso. Entonces, como nunca nadie va preso, esto no termina nunca. ¿Qué situación, ¿Usted vio ¿Qué el situación? Documental que salió en la tele? De ¿cuál? La barra brava de Independiente que estaba a no lo vi, 20 metros. La barra brava de Independiente tenía a 20 metros del vestuario de Independiente los bombos, banderas. A 20 metros, lo separaba solamente una puerta. Eso lo escuché. Entonces, sí. Eso salió en un documental en la televisión. En realidad no es un documental, es el programa de Facundo Pastor. Sí, no es. Bueno, sí, me expresé mal. No es un, hizo sí. Un informe y que en realidad no tendría que pasar ni, no, en, pasa ni en Independiente ni en otros clubes. Pero pasa bueno, en todos los clubes. Lamentablemente en nuestro país pasa estas cosas. Sí, pasan estas cosas y, o sea, las piedras que mostraban en la televisión que caían desde afuera eran cascotes grandes. O sea, era una cuestión de suerte que una persona muriese o no en ese estadio. Eso solo fue lo que separó una desgracia. Ya saben, muchachos, entonces, barata de casco barrito. O sea, la gente puede salir a vender casco, ¿por qué no? Banderita. Claro, sí, el banderín, pincha antes de entrar. La corneta y el casquito. A los cascos, para las piedras. Se vio un pelado que estaba con un hueco en la frente. Sí, tenía un agujero. Un pelado con un hueco en la frente. Sí. Un piedrazo. Le dieron. Cabeció un pedazo. Bueno, él se pone del lado de los señores, pelados. Cerrado entonces el momento futbolístico. Vamos directamente a lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos año 2012. Juegos Olímpicos en Inglaterra. Disculpe. Tráeme el wiki, dale. Tráeme el wiki. Dale. Está para eso. Perdieron 2-0 la final. Igual que habían perdido ayer con Inglaterra, jugaron con el mismo rival, perdieron 2-0. Unas leonas que están jugando con muchas chicas. Pequeñas. Ah, porque ya jóvenes. No, todas son chicas. Sí. Yo todavía estaba pensando, bueno, no importa, es una guarangada, así que no lo voy a decir. No. ¿Tijereta? No, eso se te ocurre a vos. Eso es una guarangada. Sí, ¿te das cuenta? Me ocurre a mí, por eso te la digo. Están jugando con muchas chicas que están empezando, digamos, dando los primeros pasos en la selección, buscando ya un recambio. Hay muchas, por ejemplo, Aymar no jugó, hay varias de las. No es barrio nuevo tampoco, porque está con una lesión. Supuestamente va a llegar a los Juegos Olímpicos, esperemos que así sea. Así como estaba probando jugadoras, más que nada. Okay. Pero bastante bien porque llegaron a la final. No, pero está justo nada ahora perder con Inglaterra. Bueno, no importa, vamos a los Juegos Olímpicos. Traje un atleta de esos de élite. Sí. No del papel higiénico. Como el negro que le hizo frente a los nazis. Jesse Owens, ¿sí? La vez pasada trajimos lo que es. A vos, Gorda, te hubiese gustado. Trajimos todo lo que es. Jodido de mierda. Gimnasia artística. Sí. Nadia Comaneci. Y acá. Claro, sí, el negro hizo una doble mortal arriba de la mesa. Y le salió. Nosotros levantamos el cardelito. 10. 10. 10. Espectacular. Bueno, hoy. Un par de cositas en la mesa, pero salió. Bueno, pero había muchas cosas, ¿no? Tampoco iba a ser imposible. Le volvimos, dice Novestenia, bienvenida. Novestenia. Bienvenida. Traje a el señor Sergei Bubka. ¿Sergei Bubka? Sí, el Tano. El Tano, le decían, sí. Sergio. Sí, Sergio. Que es el mejor saltador con garrocha de la historia. Apa, mira vos. Que nació en diciembre del 63 en, ahora se me va a complicar, Voroshilovgrad. Cerca de Donetsk, en la Ucrania soviética. En ese momento era todo parte de la Unión Soviética, hoy sería Ucrania, ¿no? Light to sign go ucraniano. Más o menos, sí. Y comenzó a empuñar garrochas a la temprana edad de 11 años. O sea, a los 11 años agarraba la garrocha. Mirá qué bien. Precoz. Sí. Realizando una primera marca conocida de 2 metros con 70. Eso fue la primera marca que hizo en su vida. 2 metros con 70 saltó con la garrochita. ¿Saltó para arriba o saltó para largo? Es muy alto para garrocha cualquiera de nosotros. Para arriba, gorda. Sí. Se dobla, es ese deporte que viene con una garrocha grande, o sea que es un palo largo que se dobla, sí. Se clava una punta, va y se impulsa hacia arriba con los piecitos mirando al cielo y tiene que pasar otra valla que está. Es un deporte de como los datos de la gorda. Paralela al piso. Al pedo. Sí, oyente 13, bienvenú, dice. Sí, bienvenido. No, Flor de garrocha. Mira, oyente 13, que sospecho que estuvo en un cumpleaños el domingo pasado. No, qué hijo de... Al cual yo no asistí porque terminamos tarde acá y hacía mucha fresca y me dolía mucho la cabeza, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Bueno, en ese encuentro, porque tocó un par de veces el chat, habló dos cosas y se fue. Así que me imagino que estuvo en un cumpleaños al cual yo no fui. ¿Quién? ¿Qué cumpleaños? Que podría llegar a ser, pero todavía no podemos saber quién es oyente 13. ¿Cómo se pauta una publi en egocéntrico? Y usted nos manda un mail a egocéntrico.hotmail.com y se pauta una publi, como quiera. Perfecto. Sí, acá directamente le vamos a dar. Esto es un paño abierto para todos los que quieran publicitar. ¿Pero eso? ¿Quién dijo eso? En el cumpleaños del pulpo que soy yo, dice. Claro, siempre despistando, ¿no? Sí, tirando fruta. Tengo para oyente 13, ganó del potro. Oyente 13, el campeón en Estoril. Ganó el torneo por segundo año consecutivo, así que debe estar no contento. Bueno, estábamos en la historia entonces de Sergio. Sergio Bubka. Su progresión fue muy rápida gracias a los grandes conocimientos del entrenador que le tocó, que se llama Vitaly Petrov. Ajá. ¿Sí? Igual que el corredor de Fórmula 1. Y a los 16 años ya era capaz de superar los 5 metros. Ya a los 16 años saltaba más de 5 metros. ¿5 metros? Sí, 5 metros. Es un montón. Y sigue esto, Un año después, en el 81, se clasificó solo en séptima posición en el Campeonato de Europa Junior, lo cual era bastante pedorra esa marca. Imagina usted venir con un palo a la carrera y pasar una valla con los pies. Con los pies hacia adelante. Yo digo, bueno, me tiro... me tiro para adelante, podría llegar como a tener un control, ¿me entiendes? No sé. Pero con los pies 5 metros de altura. Es una bocha. Te caes de ahí mal y te rompes la crisma. Bueno, por eso tienen ese acolchonadito para caer. Ah. Sí, que la idea es que caigan siempre de espalda. Lo ahí. Peor sería quedar arriba de la garrocha. Una pata pasada, bueno, y la otra no. Ha pasado y bueno, se puede buscar en internet. Bueno, pero ahí se puede meter el negro y contarnos cómo se cocina una brochette humana. También, ¿por qué no? No quedaría empalado. Quedaría con una patita de un lado y otra patita del otro. Embronchenteado. Cantando como Farinelli. Sí, se han roto, las garrochas se rompen, de vez en cuando se rompen. Y cuando se rompen, unos palitos disparados para cualquier lado. Puede terminar la laguna de la proyección del proyecto. Hay que tener un poco de suerte, nada más. Ay, ay, este ay, muchacho ay. A los 19 años ya saltaba la marca de 5 metros con 72. Pero casi 6. 19 años, ¿eh? Sí, sí. Sí. Y en los campeonatos de la URSS se clasificó octavo, pero el entrenador Igor Ter Ovanesian, ¿sí? Era un enamorado. No van a quedar esos nombres en la historia. No importa. Pero era un enamorado de este muchacho. Ah, ¿sí? Era como que este pibe tiene futuro, dijo. Ajá. Y lo incluyó en la selección que iba a competir en el primer campeonato mundial de atletismo, que se celebró en Helsinki, en Finlandia. ¡Helsinki! Y allí dio el batacazo Bubka. Y el garrochazo con 5 metros 70 ganó la prueba. ¿Sí? Bien. Su primer prueba importante. Esta victoria le dio el salto a la fama. Y demostró año tras año, competición tras competición, que era uno de los más consistentes campeones de atletismo, considerando todas las pruebas que existen de atletismo. Ajá. O sea, su nivel era, es como si hablásemos de Isin Bayeva hace 4 o 5 años atrás. No, te puedo creer, hace mil que no hablo. Con ella. ¿Qué es de la vida de Isin Bayeva? La busqué en Facebook, pero está no entrenando, tiene. Para los próximos juegos. Me imagino que competirán los juegos. No, si sabes algo, mandar hermosa, un beso. Dale, le mando. Hermosa rusa. Cerca de mis pagos. Dice gente que vive por allá. Exactamente. En Islandia. Bueno, decía. Groenlandia, este muchacho se iba a mantener invicto en la alta competición desde ese momento hasta el europeo de Split. Split sí. Es en Croacia. Ajá. En el que fue derrotado por culpa de una lesión. Obviamente nadie lo podía vencer, salvo su propio cuerpo. En el 84 ganó. Consiguió sus primeros récords mundiales y la primera de las plusmarcas la consiguió en pista cubierta, con 5 metros 81. Tocó el techo. Sí, y después la mejoró 3 veces esa marca, la de 5.81. Al aire libre, su primer ascenso al récord lo hizo con 5.85 y luego la rompió 4 veces más. Claro, ¿sí? Porque al aire libre no tenía techo. Sí, es decir. No solo batió un récord mundial en el 84, en ese año, en 1984, lo rompió 9 veces el récord mundial. Se superó a sí mismo 9 veces. Un genio. O sea, se 13 preguntas si asalto con garrocha es no, un deporte también. Calculo que no. Calculo que pero no. Te quiero ver asaltando gente con garrocha. Sí, es complicado. Hay que estar a distancia porque, ¿viste? Yo calculo que fácil no debe ser porque, claro, la garrocha no sé cuánto mide, pero debe medir fácil. Un poco más. Cuatro metros. Sí, son tremendos. Ya estamos averiguando cuánto mide la garrocha. Sí, bueno, su progresión en esto de romper récords llegó al infranqueable 6 metros 15, que es el récord que hoy por hoy sigue en vigencia. No puede superar nadie. Nadie puede superar. Es el Usain Bolt vertical. Más o menos, sí, exactamente. No te puedo creer, Usain, boludo. ¿Cuántos recuerdos que trajeron ahí a la mesa? Es un corredor. Ya termino, gorda, te prometo que me voy. No, de. En cuanto a títulos, ganó todos. Todos los títulos en los que se puede competir en garrocha, los ganó todos. Bien. Los Juegos Olímpicos los ganó en Seúl en el 88. El chat me está matando. Sí, ya te veo. Los campeonatos del mundo los ganó todos. En el Helsinki 83, Roma 87, Tokio 91, Stuttgart 93, Göteborgo 95 y Atenas en 97. Bien. Es el ganador más joven de la historia, por la primera esa medalla que consiguió en Helsinki. Y fue campeón europeo en Stuttgart 86 bajo un diluvio. Que estuvo a punto de dejarlo afuera de la competencia, porque en ese momento. Ahora llueve, ¿no? Se te patina la garrocha. Bueno, el chabón no se le pateó la garrocha y ganó. Te da de bruces. Llovía a cántaros. Te da de bruces. Hoy estuve mirando ese video, búsquenlo en Stuttgart 86, salto con garrocha. Búsquenlo, Sergei Bubka. La cantidad de agua que caía en ese momento, el chabón saltó igual y ganó. Un genio. Un genio. Un genio. No, un ganador. Un campeón. Realmente. Entonces, para cerrar. Sí, Pulpo, dígame. La pértiga o garrocha es una barra cuya longitud suele estar entre 4 y 5 metros y que es usada en el salto con pértiga. Gané. Bien. ¿Cuánto dije yo? 4 metros. 4 y 5 metros. Enorme. No entraría en este estudio. No. Quiero hacer un dato de color más. Los guerreros atenienses en un momento utilizaban lanzas de 6 metros de largo. ¿6 metros? 6 metros de largo. Pero para, no, esa no la tiraban. No tiraban de fibra, ¿eh? Esa no se doblaba, ¿eh? No, no, esa de no, madera. Esa no sé. De junco. ¿Esos son los que iban arriba de los caballitos? No, no, a la red de los caballos no, iban de pie y eran un bloque. No sé, para mantener ese coso. Y eran 6 metros, las llevaban arriba y cuando estaban por llegar hacían pa y desenvainaban para adelante. Mami. Se sabe que eran tipos mucho más grosos que nosotros. Sí, los griegos se sabe. Sí, tenían un aguante. Bueno, te cierro a Bubka. Cerrame Bubka. En el 88 se convirtió en el primer atleta que supera los 6 metros. Ajá. Y posteriormente, bueno, dejó el récord en 6.15 en pista cubierta, 6.14 en aire libre. ¿Sí? Sí. Y en total, en toda su carrera, rompió el récord en 35 oportunidades. Excelente. Increíble. Hermoso. Sí, sí. Hermoso. Después, bueno, incluso fue vos que de tu amiga, de Isimayeva. Wishanyova. ¿De cómo? Wishanyova. Bueno. Sí, le dicen así los amigos. Fue el entrenador. No, sí, es el Nick en Messenger. Fue el entrenador de ella, de Zimbayeva, por algún tiempo. Y, no te puedo creer. Especialmente cuando ella rompía todos los récords también. Y el Beto sigue con las metáforas de la garrocha. Lo leí. El Beto está en Café Fashion. Bueno, digo, señoras y señores, gran momento olímpico, gran momento de deporte de la mano de Damian Morinelli. Bubka. Como siempre, ¿no? Trayendo estas historias. Enternecedoras. A mí me gusta para la próxima, de ahí te puedo hacer un pedido. Sí, cómo no. Tráeme un ganador olímpico. ¿Un qué? Ganador olímpico, sí. Esos exitistas que a vos te gustan. Pero con infancia triste. Dale, un vamos, pobre. Vamos. Uno un pobre. Hagamos teledigital. TDA, por el tema de lo que hablábamos antes. Como listo, veníamos hablando. Listo, listo. Sí. Tráeme un húngaro que tuvo que. No, es fácil. Yohara, un Kenyatta. Claro, eso un es que corre un somalí. Ahí sí está. Acá decía oyente 13, el deporte sin pelota no es deporte, estoy de acuerdo. Pero la pelota ya pasó por este programa y usted estaba, creo que, entrando al programa. No sé si ya estaba el oyente 13 cuando hablábamos de sí, fútbol. Sí, hablamos de todo. Pero yo creo que, mire, el golf podría ser una discusión. El golf es un enorme. Pero tiene pelota. Habló del golf. Se habló, bueno, el automovilismo, algunos decían que no, pero yo creo que la condición para que sea deporte tiene que sudar. En algún momento tiene que sudar. El ajedrez no es un deporte. Y sí, si vos estás ahí tenso, se hace calor, y claro, sí, tenés sí que hacer una movida. Jugás en Ecuador. Hablando de ajedrez, otro no, que tengo en Facebook. Si en verano en Ecuador, imagínate, un campeonato de ajedrez es deporte. Claro. Digo, si jugás de la vida, no. Perdón, la natación, el de la vida entonces, en Ecuador, no es un deporte. En verano, en la natación, lógico, se suda. Lo que pasa es que como estás suda abajo del agua, te claro, limpia no te rápido. Cuenta. Leer no Dostoyevsky en Ecuador es un deporte. Claro, exactamente. Hacer cualquier cosa en Ecuador es un deporte. Es deporte. Comer ravioli, por ejemplo. Un gran deporte. Señoras y señores, cerrado este momento, el Pulpo nos va a dar las publicidades correspondientes que nos llevarán al Uruguay para que nuestro amigo hoy acá presente, chef internacional, nos cuente la historia de Chivito, cómo hacerlo de la mejor manera y con qué lo maridamos, que no sea la chivita, como dijo la gorda, y podamos hacer en casa el mejor chivito jamás probado. ¿Está bien? Vamos, dale, Pulpo. Yo quiero. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados malpagos y que trabajan a reglamento, vos. Y Pulpo, haciéndome el pasaje sonoro entre la publicidad y la cortina. Y hoy aquí es el momento culinario del programa. No pusimos la cortina y el separador correspondiente, Pulpo. Nos quedó pendiente. Pero porque hoy tenemos acá al amigo uruguayo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Nombre y colegio, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Es mucho de la casa, ¿eh? Segunda vez, sí, en la casa de Egocéntrica. Es un gusto para mí. Mi nombre es Juan Pablo Barbosa, soy chef de un hotel en Punta Ballena, donde compartí con Gustavo y por ahí se creó el contacto. ¿Compartieron la cocina? Sí. ¿La habitación también? No. ¿Los calzoncillos? No. ¿Las championes? No, los championes no los compartieron. Hay un cuchillo. Muy bien, entonces Cocinegro ha traído al cocinegro, pero cocinero vos, ¿no? Sí, del no. otro lado. Vino Juan Pablo. Repartas el micrófono de manera tal que, claro, así. Juan Pablo, bueno, como dijo recién, lo conocí en Las Cumbres, en el hotel en la que hemos compartido la cocina. Y bueno, vino acá a pasar unos días y bueno, ¿por qué no traerlo a la radio? Dije, para que nos cuente un poquito sobre la historia del chivito uruguayo, que todos conocemos en Argentina, el chivito uruguayo. Y claro. qué mejor de un hombre de Uruguay. Del Uruguay. La audiencia pide que hable un poco más cerca del micrófono, así se lo oye fuerte y claro. Tal cual, así, dale. Justamente. Ahí entonces. Estás. Acá, digamos, tiene una historia, el chivito, una historia que podamos o que merezca ser contada de alguna manera para que nosotros sepamos de dónde viene. Sí, sí. Efectivamente. Justamente involucra un poco a la gente argentina también, porque la primera persona que accedió a ese chivito justo fue de Argentina. ¿Ah, sí? Sí. O sea, te cuento rápidamente la historia. Meta. Punta del Este, invierno. Tipo, Punta del Este en invierno es muy bajo la temperatura y no hay mucho turista, no hay. Una vez, justo yo y Gustavo tuvimos la posibilidad de trabajar con una nieta de la persona que tenía esa propiedad, que se llama Antonio Carbonaro. Ajá. Que tenía un restaurante en Punta del Este que se llamaba El Mejillón, en cual una noche apagó en Punta del Este, imagínate. 5 grados, algo de eso. Cayó una clienta argentina de Córdoba que accedió a comer algo y no tenían muchas cosas, apagones, esas cosas. Y habían provisto, claro, de mucha materia prima para cocinar. Ahí va. Y pide, había comido, según en Córdoba, había comido chivito. Pide carne de chivito mismo. Perfecto. Y el cocinero quedó medio propietario. O sea, no había carne de chivito. Accede y le dice, prefiero, yo si quiere le hago algo parecido, pero no tenemos eso. Perfecto, le digo. Ahí salió, le hizo un pan tostado con manteca y carne de ovino, de lomo. Se lo dio, le encantó a la mujer. Una linita de carne de lomo, digamos. De lomo, ahí va. Sí. Cocinada en una plancha, muy rico, no sé qué. Y ahí fue donde se creó por primera vez, en 1940. De ahí viene el nombre chivito, una carne que no es de un chivito. Que, claro, justamente el nombre era porque la mujer quería comer chivito. Claro. Que en Uruguay no estaba a esa altura como algo gastronómico. Mire usted, entonces la necesidad es la madre del ingenio. Por eso el chivito uruguayo. Y eso, claro, pero por eso la fama entonces después del cocinero es que meten gato por liebre, viejo. Porque le dice, pero chivito no, y termina haciendo otra cosa. Pero si escuchaste bien, recién le dijo, no tengo. Pero podemos hacer algo. Para justamente. Me imagino al cocinero diciéndole, toma, llévale el chivito. Tomás, llévale el chivito. Acá chivito, toma, llévale. Bueno, pero hablando de eso, hay gente que, por ejemplo, pide algún plato. ¿Ajá? Que no sabe lo que está pidiendo. Y usted le dice, esto es codorniz. Y usted le está dando pollo, ay, qué rica la codorniz, sí. Oh, el espectáculo. Hay gente que no tiene paladar para comer y no sabe lo que come. Bueno, yo sentí eso cuando fui el otro día a pedir y le digo, deme cilantro. Y me da una planta de cilantro, el verdulero, y yo pensé que era perejil, porque físicamente se parece mucho. Discutió con el... Y entonces le digo, pero esto es perejil. ¿No? No, cilantro, me dijo. ¿Usted se da cuenta? Pensando que yo soy un personaje Dato, sin paladar. ¿Cómo diferenciar el perejil del cilantro? Dato, ¿cómo lo tiene más pancitas que el perejil. El perejil viene como si fuese un trébol. Un trébol de tres hojas. Viene como si fuese un trébol, con pancita. Sí. Y el cilantro es la hoja más chica y con más pancita. Ajá. O sea que sea, claro, ahí va. Diferente al perejil. Y el sabor más fuerte, bueno, por supuesto. Obviamente, si usted sabe lo que es el cilantro, sí. Ya con el aroma... Que el perejil huele a perejil y el cilantro a cilantro. Bueno, pero el perejil no tiene... El perejil recién larga aroma cuando lo pica. Oyente cuando 13... compra la planta no siente mucho el olor a perejil. Claro. Oyente 13 dice que es por el cartelito que se da cuenta. Evidentemente. Y el cilantro sí, sin haberlo picado, ya tiene olor... fuerte. Así, larga particular. Un aroma muy particular... Que es del cilantro. Che, y el chivito. Se dice entonces que lo que marida mejor con cada una de las comidas es lo que se bebe regionalmente. Por ejemplo, si la empanada salteña se come en Salta, obviamente, lo que marida mejor es el torronte, que es el vino del norte argentino. Esto lo aprendimos con Marcela Rienzo, nuestra claro. sommelier amiga. Sí. Entonces, en la zona de el chivito, que en realidad es lomo, ¿con qué se acostumbra sí. a acompañar? Eso ha variado como en todo. Imagínate, chivito de antes con el chivito de ahora. Ahora hay tres tipos de chivito, con eso te digo todo. Ah, ¿cómo tres tipos? Evolucionado el chivito. Sí, no, en Uruguay está el chivito natural, el chivito canadiense y el chivito de plato. Cuénteme rápidamente de qué se trata. Chivito sí. natural es pan, que es la elaboración de pan catalán, que hasta acá se conoce. Pan catalán, lechuga, tomate y el lomito sí. y jamón y queso. ¿Y eso cómo es el pan catalán? Te lo digo así en catalán. No, es una variedad de pan nada más. Así, o sea, pan, normalito. Es parecido al, no sé, al pan, pan de manteca, la enfigacita de manteca, pero más alargada. Bien, con birra. No sabía cómo lo. O sea, después está el pan canadiense, que lo único que se le agrega es morrón, aceitunas y panceta. Al chivito natural. Y el chivito al plato es un tipo un chivito canadiense, pero o sea, abierto, donde lleva lechuga, tomate, todo, pero al plato. Lleva ensalada rusa, lleva morrones. Completito, una, completo. Y huevos. Huevos fritos arriba. Sí. Oh, bomba total. Tremendo. Sí. Hígado. No, hasta que el hígado. Nada que ver a los chivitos. Hay después hay chivitos norteños, hay de Paraguay, hay de Brasil. En Brasil se le llama bauru, algo muy parecido. Bauru. Sí. Al chivito. O sea que el chivito también se expandió, digamos, regionalmente sí. con otros nombres. Hoy podés ver el chivito chivito que encontrás en Argentina justamente y en España también. Claro. Un chivito muy mira. Parecido al uruguayo. ¿Qué hay de cierto con que hay que darle de amasazos a la carne para afinarla, no, digamos? O sea, el chivito tendría que ser con carne blanda, tierna. Ajá. Si vos lo haces con lomo, no precisás darle tanto. De masazo. Si le da, pero si el truco está que si yo agarro un pedazo de, qué sé claro, yo. Tenés que tener cuando, cuando golpea, que usted lo que hace es romper la fibra de, claro, de la carne. Tenés que eternizarla. Sabes que mi profesora que... Step dice lo mismo. No se peguen, no se peguen porque se ablanda la carne. No. No, ¿en serio? Ah, mira, mira. Me encanta que el cocinero te trata de usted, ¿viste? Usted no le pega la carne a usted, porque... En Córdoba lo hacen con picaña. Picaña es un corte brasilero. Sí. Dice acá el Beto. Sí. En la... Sí. Es como si fuese el vacío. Sí, claro. El vacío, pero en Brasil. ¿Qué es de cómo se llama el animal que está en el cebú? O sea, en el chivito norteño, el chivito norteño yo tengo entendido que se hace con, ¿cómo se llama? Con carne de capriña, que puede ser un asado del nordeste de allá, de España. Ajá, puede ser. Capriña. Capriña, una carne, o sea, no tengo la información precisa, bien, precisa, de primera mano. Pero sé que se llama, es una carne de capriña, que es característico del nordeste argentino. Mira, hay que verlo, lo vamos, eso, sí. Lo probé yo, ¿eh? No, vamos a investigar. No, vamos a investigar. Así se hace un chivito. Y decíamos, ¿con qué lo acompañamos entonces? Esto, bueno, particularmente... Ha variado mucho. En sí, allá, por ejemplo, no sé si acá existe, el clericó. Sí, sí, claro, bueno, clericó. Clericó, no sé si frutas, frutas y vino blanco. Vino blanco, bien, azúcar, blanco, o sea. Bien, sí, vino blanco. Claro, chivito con clericó, dulce con salada, sí. Una cosa... Acá clericó sí. Se toma, pero... Más, puede comer, ¿no? Sí, o las mujeres, cuando, mujeres cuando las mujeres se juntan, hay que tomar clericó y ya ahí. Es una, carete, una bebida típica. Que eso es cultural, ¿no? Sí, sí. No, y. De ahí me traigo unas fritas acá. Unas papas fritas, mira qué bien. Sí, si no es con clericó, también lo acompañan con una rica patricia. Ajá. Cerveza. O pilsen. O pilsen. Sí, pero a mí me gusta más la patricia. Sí, y está, y después el vino que más el vino más consumido en Uruguay es el Tanat. Tanat, el vino la, sí, la que la acompaña uva mucho. Sí, porque es un vino fuerte donde limpia, o sea, se come mucho en los asados, el asado al dejarte un resto de grasoso en la boca, el Tanat lo que ayuda es a limpiar un poco el paladar. Ajá. Para seguir con el otro. Mira qué bien, eso sí. Es un buen dato, ¿eh? Sí. No sabía. ¿Y qué entonces... es un medio y medio? Que todo el mundo dice con medio y medio va muy bien, con medio y medio. No, es algo que surgió acá del medio y medio. En realidad no sé bien de dónde salió, así que no puedo decir más que eso. No sabemos, entonces puede ser como que esté la esa duda de que si Gardel es uruguayo argentino, dulce sí. De leche es uruguayo o argentino, el medio y medio es uruguayo o argentino. Sí, puede ser. No puede sabemos. Sí, la verdad, Río Platense, Río Platense va. Claro. Igual. El medio y medio es un gran noqueador, dice. Claro, porque entra como una. Claro, porque es una bebida. Es una bebida tan dulce. Bueno, pero es mitad y mitad de vino y sidra. No sé. Me parece que es mitad y mitad de vino, uva blanca y uva morada. O sea, medio y medio, porque es rosado. Ajá. Rosadito. Me parece que es por ahí. Mira. Tenemos que buscar. No lo tengo, che. Vamos a dar una información. Gol de Rafaela. Bien, se mete entonces en la columna de la comida. Gol de Rafaela, le está ganando a Boca Junior. Sí, efectivamente. 2-1 y no queda como puntero. Queda Newell's como puntero. Usted al momento entonces va trayendo la información deportiva. Acá dice mitad vino rosado, mitad espumante. Me ha parecido. Eso, mitad vino rosado, mitad espumante. Por eso es rosadito. Rosado. Claro, yo sabía que algo de espuma tenía, porque es un poquito así. Sí, es cabezón, como se dice allá. ¿Cabezón? Cabezón. Es un vino cabezón. Si tiene un poquito de espuma, de gas, sea, digamos. Si tiene un poquito de gas, fuerte, cabezón. Sí, bien. Así que bueno, era esto lo que le queríamos compartir con nuestros oyentes. Muy bien compartido, entonces está para que toda la gente en su casa ya sabe que hay tres tipos de chivitos, por lo menos. Y a quién echarle la culpa. Y a quién echarle la culpa ya tenemos, ¿eh? Y hay a una pretenciosa cordobesa que quería comer chivito en el medio de una tormenta, ¿está? Hay algunos que al chivito le ponen papas fritas, ¿no? De sí, sí, guarniciones, sí, se le ha implementado guarnición en ensalada rusa, papa frita, se le ha incrementado eso. Bien servidito, entonces. Sí. Muy bien, cocinero, muchísimas gracias por haber traído acá al compañero uruguayo, muchísimas gracias, compañero, por haber prestado entonces ya, su servicio. Ya puede volver a Buquebus tranquilo. Sí, ¿cuándo se va? ¿Cuándo lo tenemos mañana de vuelta en aquella zona? Me voy mañana a las 10 de la mañana. BQB. Se toma en el no, en avión. Es chef, por eso. En pluna. Cruza el charco por el aire. Tengo una duda, ¿la cachiola llega? Sí, llega. Tarda más horas que... Tarda. Sí, es como un viaje a Tucumán en galera. Más o menos, la cachuela, pero llega. Sí. Sí. Bueno, información de último momento, gol de Boca, ha empatado a Rafael. Bien, así de rápido, decimos un gol y decimos el otro, al final de la columna. Muy bien, Pulpo, entonces lléveme. Muchas gracias, señores chefes, por estar acá. De nada. Espero que algún día podamos ir a comer en las costas de Maldonado algún rico chivito junto al amigo. ¿Está bien? Obviamente, sí. Muy bien. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, humanos. A mí me gusta ir haciendo petes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponle luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera, ¡ah! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella o La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Señoras y señores, mientras de chilena Boca le da el empate a su equipo. Arranca de nuevo. Señoras y señores, mientras de chilena Boca le da el empate a su equipo, nosotros estamos ingresando a la columna en donde no solo se ve cine, también se ve teatro. A partir de esta temporada vamos a tener muchos eventos teatrales, eventos danceales, como la primera. Bar Mitzvah, fiesta de 15. Todo. Brits Milá. De todo lo que se pueda ver. Exactamente. Briz, también tenemos. Sí, Briz. tenemos. Mira qué bien. Impresionante un poco. Qué bueno el queso Briz. Muy bueno. Muy rico el queso Briz. Sí, es más rico el queso Briz que el Briz que yo te puedo llegar a mostrar en un videito. No, ha pasado, no, señoras y señores, ha pasado el momento en que decíamos que iba a haber en este programa, ha pasado el momento del deporte, ha pasado el momento culinario y estamos entonces acá con la gorda y su palco del fondo que trae las novedades, los últimos momentos de cuestiones como teatros y danzas. Y danzas, ¿eh? Y todas cosas. Así que usted ya sabe, en este momento se puede meter en elpalcodelfondo.com.ar, digo bien, no, gorda, no. Sinar, porque pagué, Sinar. Loco. Ah, así, porque taca, pagó taca. Host. Entonces ¿pusiste? Es... ¿Pusiste Tarasquil? Puse la Tarasquil y así, un dólar arriba del otro dólar. No es como este programa que es solo .ar porque es industria nacional. Pero está palco, buenísimo, ¿sabes qué? Elpalcodelfondo.com, ya se pueden meter ahí y ver reseñas de las obras y la agenda para salir a ver algunas cosas por ahí, ¿es verdad? Sí, todo esto es verdad, Nicolás, pero lo importante es que hoy estamos en Egocéntrico. Sí, bien, eso y, es lo importante. Exactamente, y algo que no puede hacer la página web es traernos al aire entrevistas en vivo. Que Egocéntrico sí puede. Efectivamente, tardé un rato en comprender todo. Sí, claro, sí, yo te ayudo. Exactamente, por eso. Gracias, el pulpo. El hámster. ¿Y a quién vamos a entrevistar hoy? Es a Roxana del Greco, que sí. Es una actriz que además de muchas otras obras en las que ha participado, está desde el sábado pasado en una que les traje el videíto, fotos yo e imágenes, ya voy poniendo, que ya se voy llama poniendo en ¿Cuánto cuestan los cristales? Bien, yo ya voy poniendo en nuestro televisor sí, porque las fotos igual de la hay obra, tele. Algunos momentos de la obra que alguien amablemente sacó fotos y nosotros las ponemos así para que ustedes vayan viendo las caras de, las, de los actores... el escenario, la escenografía, esas cosas. O sea, si estás en Facebook ahora chequeando qué hizo Juan Calori, un amigo tuyo de la primaria, ahora volvé a la página, a la pestaña donde tenés la página de Egocéntrico y ahí te vas a tener las fotos de la obra. Ahí entonces, colgado. Con un mensaje subliminal que es el de la gorda con el logo de su web. Recuerden que pueden maximizar lo que es el televisor. Ahí están empezando a pasar cada una de las fotos. Pueden hacer gigante la pantalla del televisor para verlo más claramente, ¿no? Ahí estamos viendo a los actores sobre el escenario. Y podríamos ir llamando ya a exactamente, Roxana, para que nos cuente, porque yo no la he ido a ver. Ahí está el tutirutip. Todavía voy característico del Skype. Voy está... el sábado que viene, pero ya nos puede ir contando de qué se trata. Sí. ¿Cuánto cuestan los cristales? Hola, Roxana, ¿cómo estás? Rocío te habla y Nicolás del otro lado. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estás escuchando bien, Roxana? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, perfectamente, ya veo que te escucho. Gorda, tu momento estábamos columnal. Contando, sí, sí, estábamos contando mientras que la llamábamos precisamente a Roxana, que la íbamos a, nos íbamos a comunicar con ella para que nos cuente un poquito de esta nueva obra en la que se estrenó el sábado pasado, ¿digo bien o el anterior? Sábado pasado, ¿no? Así es, sábado se estrenó pasado. El sábado pasado. ¿Qué se llama? ¿Cuánto cuestan los cristales? ¿Cuánto cuestan los cristales? ¿Cuánto cuestan? Es una conjugación de dos obras, ¿Cuánto cuesta el hierro? De Brecht y del... Uy, espera, el Alzheimer, con una mala pasada, ya que vamos a hablar de alemanes, del cristal al humo, de Jacques Attali. Entonces, bueno, es una conjugación entre los dos títulos de obra y sale este espectáculo que es ¿Cuánto cuestan los cristales? Muy bien. Gorda, usted pregunte, arranque. No, sí, lo primero que le iba a preguntar en realidad era que tiene una particularidad esta obra, por lo que estaba leyendo, que tenía la adaptación de dos libros distintos, que es por lo menos complejo, me atrevo a decir. ¿Tiene un libro? Sí, la particularidad es que ambas obras sí. Se entrelazan, digamos, no se da completamente una primera parte y la otra, sino que las diferentes escenas se van entrelazando porque, bueno, justamente tienen que ver ambas, todas hablan de lo mismo, ¿no? La obra de Brecht es ampliamente conocida, la de Jacques Attali está basada en actas de reuniones que los jerarcas nazis previo a la guerra se juntaron para ver cómo resolvían la cuestión judía previo, ¿no?, al inicio de la guerra. Está basada en documentos, por decir de alguna manera, sí, históricos. Y Jacques Attali lo puso, digamos, en obra, y bueno, combinamos ambas dos, entrelazamos ambas dos, una escena de una y otra obra se van entrelazando. Esta es la particularidad y la apuesta, ¿no? ¿Y tiene un tercer sentido? O sea, además de adaptar las dos obras, ¿hicieron como una tercera lectura y pusieron algún hilo conductor entre otras dos? ¿O uno puede ir a ver alternadamente dos obras totalmente distintas? Distintas no son. Son dos obras que están hablando de lo mismo, sobre la cuestión de la apropiación de los capitales judíos, previo a lo que, bueno, ya todos conocemos. Como un hilo conductor o digamos como agregados a estas dos obras que estamos haciendo, hay una serie de comentarios que son del mismo Brecht, de Fritz Thyssen, que es un magnate del acero, que escribió un libro, que financió la campaña de Hitler y demás, que va agregando datos a los que de los que ya se están uno enterando, digamos, cuando mira ambas obras. Así que, sí, bueno, Brecht tiene un estilo de contar las cosas a tal y otro. Los comentarios son sencillamente una cuestión de agregar información a la que ya estamos dando. De esto se trata Cuánto cuestan los cristales. Vos sabés, con dirección de Manuel Yedvabny, la adaptación de estas obras está realizada por el mismo Yedvabny y por Ricardo Alac. Bien. Roxana, yo te quería preguntar, ¿estas obras fueron contemporáneas al proceso, digamos, hitleriano en Alemania, o fueron posteriores a partir de la investigación que surgió en el momento de los juicios, digamos, de cuando volvió la Alemania a ser una entera? No, las obras son posteriores, pero bueno, el tema de lo contemporáneo o lo posterior o lo anterior, digamos, lo subyugante de esto es que todo recobra una actualidad que no termina de pasar, ¿sí? Estamos contando algo que pasó en la época de la guerra, pero el planteo, de alguna manera, bueno, es cierta actualidad que, por lo menos en mi opinión, tiene Brecht. Lo de Attali es como un testimonio más histórico, pero hay como una actualidad que se renueva inquietantemente, la verdad es así. De hecho, de estos comentarios que les hablaba entre una y otra obra, uno de los textos de cierre, no voy a contar el final, pero habla de esto, ¿no? ¿De cuánto de actualidad? ¿Las cosas terminaron en ese momento o se pueden? Hay algo latente en todos nosotros o en alguno de nosotros y que todo puede volver, o sea, estemos atentos, tengamos memoria, pasó en Alemania, pasó acá de otra manera o con otros elementos, así que sigue teniendo una actualidad pasmosa. Una pregunta técnica que llega de los oyentes, acá Camola, pregunta, ¿cada actor hace varios papeles? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Si cada actor hace varios papeles. Algunos de nosotros participamos en una y otra obra, y otros de nosotros no, están o en una o en otra obra. Así que sí, algunos de nosotros sí, participamos un poquito en una o algunas escenas en una y otra de las obras estamos. Hay algo que no... Repetidos. No sé si ya lo explicaste y no me quedó claro. ¿Cómo funciona la cuestión del hilado de las dos obras? O sea, ¿el trabajo es intercalar escenas, ir mechándolo, o empieza una obra amputada, termina y empieza la otra? Bueno, una cosita así como característica del teatro brechtiano, espero que nuestro director y especialista en Brecht, si está escuchando, me diga, dijiste bien o dijiste cualquiera, es esta cuestión del distanciamiento. La propuesta de Brecht es están viendo teatro, piensen, comprométanse con lo que están viendo, pero esto es teatro, estén atentos. Claro. O sea, la mirada del espectador es estar mirando algo que nos está, informando, enseñando, haciéndonos pensar, reflexionar, pero no nos quedamos con, ay, qué divino este personaje, ay, qué malo este otro, sino... ¿Qué pasa? ¿Qué está contando esta gente? ¿Qué nos quieren transmitir? Por eso, el tema de entre una y otra escena, los comentarios en el medio, tiene una cuestión, podría decirse, didáctica. Y también está explicado a público. Miren, va a pasar esto, hay dos obras, intercalaremos entre una y otra escena del Cristal y el Humo, una y otra escena de... cuánto cuesta el hierro, así que digamos es todo como muy didáctico, no es que uno se siente y dice, ¿qué pasó acá? Me cambiaron el escenario giratorio y apareció otra obra, no, y aparte básicamente porque tiene todo que ver, ¿viste? Claro. Obviamente. ¿Y podés contarnos brevemente más o menos cómo son tus papeles en los que participás? ¿De qué va? Estos comentarios que se hacen entre una y otra escena de ambas obras, los hago yo, que son extractos a lo mejor del libro de Thyssen, de Brecht y demás. Y después, concretamente, en cuanto cuesta el hierro, es La señora checa. La obra de Brecht habla de el señor sueco, el señor alemán, el señor austríaco, bueno, todos países obviamente implicados en la guerra. Yo soy la señora checa. Muy bien. Esa es mi participación en este espectáculo. Los personajes encarnan tanto a personajes judíos como a personajes nazis, digamos. Sí, en una y otra, digamos, en la obra de Atalie, que es del Cristal y el Humo, son todos nazis. Ajá. Es toda la plana mayor del Reich que se reúne a ver qué hacemos con la cuestión judía y sus capitales y bla bla. Y ellos sí son todos nazis. Lo otro es esta cuestión, ya digamos, cada uno de nosotros como personas representamos a los países del cual somos y la postura y actitud que han tenido estos países en la guerra, ¿no? ¿Hubo algún comentario o algo que haya llegado ya a partir del estreno de la semana pasada de la comunidad judía que haya ido a ver? ¿Algún comentario a favor? ¿Algún comentario? Hay algo que a mí me resultó muy enriquecedor y está bueno. Salió así como comentario, como testimonio, ¿no? Esto que les decía antes a ustedes. Contar esto, seguir contando, no nos olvidamos. O sea, las víctimas del Holocausto, que ha sido hace tanto tiempo, están obviamente por cuestiones naturales yéndose de este mundo. Entonces es como una cuestión de, bueno, el testigo directo de ese momento ya no hay tantos, pero bueno, sigamos contando esto, no nos olvidemos. Eso fue un comentario que llegó y a mí la verdad me impactó bastante, decir, bueno, uno está haciendo como una tarea así de militancia y de mantenernos atentos a que determinadas cuestiones no se repitan, sobre todo estas que son tan nefastas, ¿no? Muy bien. Mira qué bien, gorda. No sé si... No, quería que nos dijera dónde se puede ir a ver la obra, qué días y todo. Pero por supuesto, están todos invitados, estamos todos los sábados en el Auditorio Benami, que esto está en Jean Jaurès 746, a las 21. Los sábados. Bueno, estamos ahí todos los sábados. Bueno. ¿Cuánto cuestan los cristales? Dirección de Manuel Yedbami. Ya que estoy, aprovecho y mando otro chivito, que los viernes, 8:30, Manuel Yedbami como director, tiene otra obra que están... Ahí me mataste porque no me acuerdo de la dirección. Es ahí en Mario Bravo al 900. Que se llama Un informe sobre la banalidad del amor de Diamant. La verdad es una obra muy valiosa, deliciosa, a mí me encantó, y bueno, le paso el chivo también. Y la recomendación. Son ambas creaciones de Yedbami que están en este momento en cartelera y que se pueden ver. Y bueno, nada, obvio, los esperamos. Esto también tiene el auspicio de la AMIA, nos acompaña en este emprendimiento, y bueno, acá empezamos y esperamos seguir contándoles a quienes quieran escuchar esta historia, que ya es conocida, pero bueno, nunca está de más refrescarla, ¿no? No, exactamente, y creo que en este momento por lo menos no hay obras que hablen de esta época de Europa justamente, así que más que nada ir a verla. por ese estilo, sí, y rememorar un poco. Bueno, Roxana, te agradecemos un montón que hayas estado un ratito al aire con nosotros. Recordamos entonces cuánto cuestan los cristales en el auditorio Benami, ¿no? ¿Puede ser? Benami. Jean Lloré 746 ahí en Capital, en sí, Abasto, el barrio de Onda. Cerquita del Abasto. Ah, cerquita del Abasto. Perfecto. Estamos como a la vuelta del shopping. Son referencias que, bueno, sirven. Sí, sobre todo para encontrarnos. Muchos teatros, sí, por ahí. Exactamente. Sí, hay un montonazo. Por suerte hay un montonazo y eso también está bueno. Sí, está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Roxana. Saludos. La veremos a ver el sábado que viene. Y dale, genial, los esperamos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, éxitos y merda, como se dice. Chao. Muy bien, así entonces ha terminado, concluido la entrevista de la gorda a Roxana por cuánto cuestan los cristales. Una obra de la cual tenemos un par de entradas para el sábado que viene, que van a ser sorteadas, debidamente sorteadas, se la van a ganar. Sorteadas no, al ganador. No, al ganador del concurso, no se puede regalar nada según la ley de radiodifusión, como 4473. Nos ajustamos a derecho y también las 9 y 23, como dice el llamador de la hora. También ajustarse a derecho, señoras y señores. Muy bien, vamos a ir entonces a separar este momento para que el pulpo pueda venir a traer lo último, lo nuevo, lo mejor de la música actual. Esa música que los adolescentes buscan, que todos los adolescentes quieren, con todos, la que se enamoran. Atentos los vloggers, atentos los nemos. Esto es para todos. Muy bien, pulpo, entonces cuando quiera... Nos vamos, dale. No, sí, últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué anda pasando? No sé, yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. Ya no sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como Vital Toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto. Y cuando se nombra el agua y mi morena morenita, se nombran también sus llantos, también sus llantos, mi morena. Se nombran también sus llantos, también sus llantos, morena. Lloró de alegría. Bueno, aquí estamos. Hemos llegado a mi columna. Esta es mi columna. Está un poco doblada, señor. Estoy dobladito. Bueno, lo que arrancamos escuchando un poco son dos músicos latinoamericanos actualmente en plena actividad y plena madurez musical. Ajá. ¿Usted dice cómo intérpretes? ¿Tocaron su techo? Por lo menos como intérpretes, creo que están en su tope. Ajá. Quizás como compositor, el tipo le falta un poco, ¿no? Pero quizás la semana que viene sacan un tema que es hit, que es y una, la revienta. Sí. Y bueno, todo puede pasar, sobre todo hoy. Muy bien, hermosa reflexión del pulpo. Bueno, estamos hablando entonces de Tatiana Parra y Andrés Beusaert. Tatiana Parra es una cantante brasilera. Sí. Creo que bahiana. Ajá. De Bahía Blanca. Y Andrés Beusaert es un pianista y también cantante de la zona de Bernal. Ah, mira qué bien. Y puede ser más conocido Bernalchi por su participación en el trío Acaseca, que es un trío de proyección folclórica que está con mucho éxito últimamente. Bueno, y ambos, digamos, hacen varias cosas, ¿no? O sea, hacen, por un lado, temas así tradicionales de la música brasilera. Por otro lado, temas tradicionales, no tan tradicionales, pero que son de la época, digamos, de la música tradicional de Brasil. Y también algunos de la época tradicional, y no tanto, de la música de proyección folclórica argentina. Ajá. Esto, digamos, es como... como venía la vez pasada hablando de Dani Gurgel, que es más o menos de la misma línea que Tatiana Parra, son dos cantantes brasileras que hacen más o menos el mismo estilo por su lado. Ajá. Pero esto se empieza a mezclar ya un poco con como el contacto cultural entre la música brasilera y la música argentina, ¿no? Lo que estamos escuchando ahora es Cueca de Agua de Javier Cornejo, como cortinita así de fondo, que fue lo que empezamos escuchando, con la participación de un guitarrista brasilero también que se llama Conrado Góis, que es muy bueno, a mí me gusta particularmente mucho. Sí. Y en el disco también participa un percusionista argentino, el Cuqui Cantero. No lo conozco. También de Acá Seca, bueno. Ah, sí, el mismo. El claro. mismo. Bueno, ¿qué decir, digamos, de esta música? Es, digamos, la instrumentación es muy simple: piano y voz, ¿no? Y yo. Y vos, y usted. Sí. Piano y usted. En piano, Andrés Barcesat. En usted, usted. Y en usted, yo. ¿Y en usted, yo? Bueno, la cuestión es que con esta, digamos, simple propuesta instrumental, sí. estos dos tipos hacen un quilombo. Personalmente creo que explotan al máximo todas las posibilidades que tienen. La verdad que son muy buenos y yo tuve la oportunidad de verlos en vivo y de presenciar algunos momentos improvisatorios muy sacados. Ajá. En el marco del Festival de Jazz del año pasado, vinieron y después tocó Hamilton Giolanda, que también lo vamos a estar viendo. Hamilton Giolanda. Bueno, escuchamos un poquito más. Dale. ¿Te parece? Voy a Bien poner, pulpo. Voy Gran a momento otro... este, ¿eh? Gran momento musical. La gente baja cuatro cambios. Milonga Gris de Carlos Aguirre, un compositor que ya hemos escuchado alguna vez. Nero Aguirre, acaso. Nero Aguirre, pongo. A ver. Importante de ambos. Claro, lo que habla, si ustedes buscan Tatiana Parra y Andrés, pongan Andrés porque Beusaert es casi inescribible, van a encontrar un lo que se dice un EPK, que es como ellos tocando y hablando un poco de lo que hacen, y bueno, y como que se habla un poco de esta habilidad que tiene esta chica Tatiana, que es de cantar melodías que no están pensadas para voz. Claro. Voz. Con Z. Con Z. No están pensadas para la voz y ella, digamos, maneja las alturas como quiere. Va bien el registro, pum, pam, pin, hace lo que quiere. Y bueno. Pero es impresionante, ¿eh? Muy rápido y tremendo. Muy afinado también. Muy rápido y afinado. Uh-huh. Bueno, en vivo se manejan también muy bien. La verdad es que con tan poco material sonoro hacen de todo, son muy buenos. Y bueno, es como un ejemplo bastante grosso de lo que está pasando en esta interacción, que hay bastante interacción entre la música brasilera y la música argentina, no solo desde los artistas, sino también, digamos, la movida como de tocar. Están yendo mucho los artistas. Hay un ida y vuelta, hay una autopista cultural mercosuriana. Sí, y están viniendo mucho también. Hay muchas cosas que se repiten y que, bueno, son más o menos del mismo circuito y la verdad que la están rompiendo. A mi gusto es como una movida a la que hay que darle pelota. Muy bien. Este disco se llama Aquí, desde... no tienen nombre de proyecto, son Tatiana Parra y Andrés Beusaert. Uh-huh. Y el disco se llama Aquí. Y bueno, como decía, manejan un repertorio, algunos temas de él, algunos temas de ella, temas tradicionales brasileños, temas tradicionales argentinos. Y la verdad, muy bueno, muy recomendable. Y bueno, otra cosa más que escuchar nueva. A mí me parece de un alto nivel la música que estamos escuchando. Me gustaría saber si ellos, por ejemplo, tienen algún romance escondido también. Son, sí. ¿Sí? Sí. Ah, pensé que no iba a saber. No, son novios y bueno, punto. ¿Qué sé yo? Hacen la chanchada. Hacen la chanchada, sí, y bien. Tocan, ¿no? Sí. O sea que esta música también tiene fecha de vencimiento. lamentablemente. Qué lástima. Sí, lamentablemente. ¿Qué va a ser? No, en este programa no creemos en el amor directamente, ¿no? No, ya lo bueno, hemos dicho no. Muchas. ¿Para somos qué? Realistas, somos realistas. Bueno, entonces, antes de que se separen, señores, busquen en la internet Tatiana Parra y Andrés. Acá, como dice el pulpo, bien lo dice. Escriban en el chat, es Beusaert. Ahora lo, Ws, lo escribimos entonces en el chat, a donde todos participan, todos comentan, a ver cómo les va, cómo les baila esta musiqueta. Bueno. Cree el cocinegro que les cocinó en Notorious a estos dos. Y ¿estaban chapando? Estaban, sí, estaban a los arrumacos. Por lo que escuché recién, creo que estuvieron en Notorious. Por lo que escuché recién, mira, ahí, okay. Viste, bueno. Acá el pulpo entonces pega el nombre de ellos dos. Nos quedamos entonces con este tema y sí. Ya vamos cambiando de sección. Porque perfectamente, sí. Me aburrí. Mira cómo te dirigió no, todo. No, por favor. Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Señores y señores, estamos llegando al final del programa. En realidad falta nada, escasos 22, 23 minutos. Y va a venir el momento del concurso en donde todos vamos a tener que participar, obviamente, pero solo dos serán los acreedores, tal vez, de un par de entradas para ir a ver cuánto cuestan Los Cristales, la obra de la cual estuvimos hablando hace unos minutos solamente, con Roxana del Greco, una de las actrices, Exactamente. Sí, una de las actrices para que sea, es una actriz que tiene artritis, Esto sí. Quiero decirlo. Yo pensé que venía por artista, ¿no? Bueno, sí, también. No, son no, tres no. Conceptos en una sola palabra. Bueno, está bien. Me gusta más el lado de la artritis. Son muy buenas las palabras que contienen de alguna manera conceptos, Sí, se llaman palabras. Concepto. Por ejemplo, hola es un qué tal, ¿no? Pero además así fónicamente también simboliza la ola de mar. ¿Me entiendes? Es homónimo, ¿cómo se llama? ¿Qué otra palabra contiene dos significados? Por ejemplo, pete. No, pete. Y eso, a ver, dígame. Es un chupete y una felatio. Así. Sí, seco como culo de mono. Otra palabra sí que pueda contener dos significados, por lo menos. Fácil encontrar dos significados, encontrar una con tres significados como la que acabo de inventar es mucho más difícil. Mucho más complicado. Pero por ejemplo, banco es banco de la entidad financiera y banco de plaza. De plaza y bueno, banco de yo te banco. Polisémicas, ahí está, dice acá, sí, está el término correcto. Bien. Palabras, a ver, manga de brutos, polisémicas se llama. Dice Cámola, gracias Cámola. Que tiene muchas semas. Claro, que tiene muy bien, que tienes, que semánticamente. Es rica en semas. Son poli. Por ejemplo, poli puede decir que es mucho y además puede ser un policía. ¿Te gusta? No sé otra. Es que tiene que ser negro. Algo de la cocina. Algo de la cocina. Que vos ejemplo, sepas, que vos te des vueltas y digas, che, tráeme. Y te traen dos cosas a la vez. Bueno, siguiendo la línea de Day, tengo la palabra goma. Por claro, ahí está. Goma, sí, también. ¿Por qué? Goma tiene unas cuantas. ¿Cuántas veces uno en clase pide que le arrojen dicho elemento y qué feo que queda? Feo. Bravo. Polisémica dice, no es que odie a los judíos. Ah, no, eso es antisemita, dice Ilbeto. No, tiene que ser polisémica, que una palabra que tiene varios significados. Podría ser... Igual es domingo a la noche, como lagarto, que no me da el marul. Lagarto. Es un término que uso yo. Claro, el cocinero usa es un poco tirar los pelos porque hay uno concreto y el otro que es como una interpretación así que funciona solo acá. Es una manera de decirle a qué, al tipo que no hace nada, por ejemplo, claro, sí, que está lagarteando, tirado al sol. El gnocchi. El gnocchi, por ejemplo, gnocchi es de gnocchi y además de... No. Uno que tenga tres. No, chicos, le están narrando. Piedra. ¿Qué hace piedra? Piedra. No, ¿hay no, piedra? No, ¿la chico, piedra de piedra? No, ese no, segundo no, significado bueno, se lo atribuye a una sociedad. Claro. No es lo mismo. La palabra no viene con el significado de adentramiento. Termo. No, ¿ves? Ah, claro. Sí. No, claro. Termo. Venimos en la misma línea. Tiene que ser, no digamos, mismo. De dos cosas reales. Decir. Claro. O tres. No, tara. Que la palabra sea la tara. En serio. Bueno, acá estamos con... Tara, con tara está bien. Acá estamos con uruguayo porongo. Porongo, por ejemplo. ¿Pero qué? ¿Porongo qué? ¿Porongo y porongo? Sí. Porongo, porongo son dos. Son. Ladrillo, dice oyente 13, no sé. ¿Raviol? Espiga. Espiga, no sé. ¿Espiga qué? Por ejemplo, espiga de trigo. ¿De trigo? ¿Y espiga de qué otra cosa? Me quedó la espiga, pero es lo mismo. No. Espina es eso. Es muy difícil. El espigón. No, ¿qué es? Es una espiga grande y un espigón que para ir a pescar. Ah, pero claro. Ojo con el espigón. Ahí puede ser otra. Está tirando mal. El que me tira una polisémica de tres significados, le regalo que exista un cubanito relleno. Que exista, sí. Bien. Acá de esta mesa, ¿eh? A ponerse a pensar. Ah, de esta mesa. Efectiva. Y sí. Pará. Seguro los oyentes, por ustedes. Y claro. Que, un compact de Ildivo se lleva. No. Sí, tenemos un compact mono. Pero mono también, este, culturalmente, como le dicen al mono, y el mono del animal. No, sí, no. El mono de, porque el mono estéreo. Estéreo mono. Ah, mono de mono, este mono. Mono de no. De uno. De no estéreo, claro. Claro, ¿ves? Y mono de uno. Muy bien. Gracias. Viene el oyente 13 ahí. No, ¿eh? Yo que lo interpreté al gnocchi ese. Bueno, el pero el oyente 13 fue el de la idea. El cereal. Trenza, sí, el cereal es que de espiga trigo. Viene del cereal. Claro, como que viene que la es como una trenza. Ajá. Pero es como medio lo mismo. Es raro, no sé. No. Es muy discutible todo acá. Sí. Tres significados, No, eso es cereal. No, cereal puede ser de cereal, o y cereal. Cereal que uno asesina serialmente y cereal que consume en la mañana. No, está, el Beto lo aclara. Esas son otras cosas. Eso es otra puta, son dos palabras distintas, compañera. Sí, eso está clarísimo. Bueno, pero cuando uno es más analfabeto, le encuentra homónimos más seguido. Bueno, para la semana que viene, de alguna manera, hay vamos a tener uno. Que casa, encontrar. Ahí me pasa lo mismo con la Z. Claro, porque también hay como está la homofonía y además como el hecho de que se escribe igual y tenga el mismo tornillo no vale, ¿no? De que hace frío. No, volvemos no, a la mesa. Claro, volvemos al pete y todo eso. Bueno, no estamos preparados para esto. Ratón, dicen ahí. La semana que viene traemos cada uno una polisémica de tres significados. No, pará, yo le voy a encontrar. Sí, bueno, mientras esperamos piensa, que la gorda, sí. Claro, ¿no? Hacemos pulpo la división y entramos al gran concurso. Plano, concurso. Plano. ¿Piano qué? Plano. Plano. Ah, piano también puede ser piano. Pará, ¿cómo plano. Yo no voy a saber esto? A ver, plano. 8 meses diré esto. Plano. ¿Plano de qué? Plano, chato. Sí. Plano. Ay, mirá, fíjate en el plano. Sí. ¿Y? Plano. Ay, no te puedo creer. Había un se tercero. La gorda. Bomba de bombear, bomba de explotar y bomba de comida. De que cayó como una bomba. Pero una es a la darle bomba. Medio tirada de los pelos. ¿Eh? Y plano de plano, cine. Claro, ¡es muy bien. Plano de cine. Gracias. Muy bien, ahí está. Entonces, ¡bravo! Bien. Con una polisémica de tres significados, la palabra plano ya sabe que sirve para tres cosas diferentes. ¿Eh? Eso para mí. Podría ser, ¿no? Para mí, eso es el ahorro. ¿Se entiende? Esa es la inteligencia del lenguaje. Con una palabra, tres cosas diferentes, ¿está? Pero se presta a la confusión, siempre. Sí, la doble interpretación. Muy bien, Pulpo, llévame que volvemos al concurso. Dígalo con música. Sopa paraguaya. Por dos, sopa paraguaya. Inglesa, no, eso es la misma sopa, es el y mismo mojado. Elemento. Ah, de que está empapado. Está hecho sopa. Dice Novesteña. Todos muy participando bien. En el chat, señoras y señores. Ahora sí, a participar en el chat. Ahora sí. Y llega el momento del concurso. Dígalo con música. Pulpo. Esa. Vamos, pulpo, vamos. Dale, pulpo. Che. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operas, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones, ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Señoras y señores, llegado el momento de Dígalo con Música. Bienvenimos este concurso. Bienvenimos es otra palabra que tiene dos significados en uno. Bienvenimos, nosotros bienvenimos a los oyentes. Mira, yo encontré una con cuatro. Googleo. Gato. Animal de la familia de los felinos. Herramienta para levantar objetos pesados. Danza nativa de Argentina. Tipo de juego. Y señora bien, que trabaja en Palermo. Ganó. Dale, lo busqué, che, dale. Sí, con ayuda no. El Google se ganó un cobanito. Sí, le va a venir fácil, bien. Era bastante fácil. ¿De qué se trata? Dígalo con música, señoras y señores. Acá se tocará un ritmo con estos instrumentos que son las congas. Y usted tendrá que adivinar de qué tema estoy hablando. No es que yo voy a tocar el ritmo del tema, sino la melodía principal, el estribillo, ¿eh? Lo que... ¿Estás muteado? No, estaba muteado. Arranca de vuelta. Decía, vamos de nuevo. Señoras y señores, bienvenimos este concurso. No te puedo creer que para todo todos eso los oyentes, del bienvenimos no todo el programa. Hay que volver a leer el guión. Decía entonces que este programa tiene este concurso y este concurso regala dos entradas para ir a ver cuánto cuestan los cristales el día sábado, 21 horas, en Jean Lloré, al 700, ahí a la vuelta del Abasto, del Chompi. ¿Cómo se llama el coso? El Auditorio teatro. Benami. Bien. Separadito. Entonces, después de ver la obra, se pueden ir a comer un pancho al patio de comidas de El Abasto. ¿Eh? Oh, muy bueno. ¿Siguen estando los vloggers en El Abasto? Sí, yo fui el sábado pasado. El viernes fui, este viernes. ¿No hay Hemos? Hemos no sale, el Hemos está deprimido. Antes de ir a comer pancho, pueden ir a comer comida peruana. Pueden ir a comer comida peruana. Es zona de comida peruana, es verdad. Así que usted se ahorra en algún punto la plata de la obra, porque nosotros le estamos dando, se la va a tener que ganar igual, ¿eh? Pero le estamos dando estas entradas y con esa plata puede ir a comer a Contigo Perú, por ejemplo. No sé si está por allá. Comida peruana, un ceviche. O esquina Carlos Gardel. O unas gualapetas a la Micronesia, que son muy ricas. O los trujillanitos. Bien, decía entonces que con estas congas podemos nosotros tocar el ritmo de la melodía o una parte muy conocida de una estrofa, de un estribillo, de una canción, y usted la adivina. Ya lo hicimos el primer programa, hubo gran aceptación del público, así que hoy elegimos un marco temporal para los temas, que es los años 90, y con letras en norteamericano. Pará, hagamos uno de prueba entre nosotros, porque viste que un poco no les da, entonces vos mostrás. Sí. Y nosotros adivinamos bien. Bueno, por ejemplo, algún tema, yo hago, toco acá y entonces todos adivinan. Uno nosotros que no sepamos haremos nosotros. Una selección entre dos oyentes y a competir y encarnizadamente por las dos entradas a matarse, a matar o morir. A matar o morir. Van a tener que adivinar de las cinco canciones, el primero que tipea los nombres y suma una cantidad considerable de las cinco. De aciertos. Tiene que ganar tres. Uno de los dos se va a llevar. Obviamente, el premio mayor, el premio gordo de justamente... Petete. Petete, que tiene un significado nada más en este programa. Bueno, por ejemplo, sacame la cortina, vamos a trabajar un tema conocido por todos, en castellano en este caso, claro, pero... para de prueba. No lo digas, no lo digas, así podemos adivinar. Van a poder adivinarlo. Esto es más o menos así. Yo toco el tema y ustedes adivinan de qué canción estoy hablando. Ahí va. Yo lo tengo. Feliz cumpleaños. No, el payaso Plim Plim. Suerte para mí. El payaso Plim Plim, señoras y señores, el primer tema que y para es controversial es porque mecánica. es como las palabras que tienen dos significados, Nicolás. Puso el tono de enojarse. Sí, en este caso, bueno, la gorda perdió, pero los chicos sabían que era el payaso Plim Plim. ¿Por qué? Claramente. Dos sí y una no. No sé, eso no lo sabemos. Fíjate, sos de la minoría. Tienen mejor oído. Y otros, viste. Pero si es igual. No, pero la intencionalidad del toque era totalmente de un payaso. Totalmente. Acá la China era Plim Plim. Bueno, los oyentes no van a tener esta ambigüedad. Es solo un tema el que elegimos. Y tenemos los nombres. Pueden hacer referencia a la banda. Es polimusémico. Sí. O sea, ganan si dicen el nombre de la banda o el nombre del tema. Efectivamente. Perfecto. De las dos maneras suma. Todo esto para que no empiecen con que hay tongo, no hay tongo o que te la tongo, ¿está? Está. Igual hay tongo. Muy bien. Señoras sí, y señores, es en inglés. Vamos a ver quién responde la primera pregunta para ingresar directamente al concurso. Y la primera es, ¿quién cantaba Saca la mano Antonio? ¿Quién cantaba? ¿Qué grupo cantaba Saca la mano Antonio? El primero en contestar es el primer participante. Y el Beto. Las primas contesta el Beto. Primero entonces queda el Beto. Y ya Oyente 13 me lo veo poniendo que hay... Pará. Pero... Y si Oyente 13 no va a ir al teatro porque vive muy lejos, ¿por qué no hacemos Novesteña? Ah, pero bueno. Ahora viene otra pregunta. Y ahí tiene oportunidad el Oyente 13. Y además tiene oportunidad. No, buena ley. Todos que los se demás. Trae entre manos. Todos los demás. El chat igual no miente. Porque el que escribe primero. Sí, es así. Escribe es mejor. Señores y señores, atentos. Entonces, el resto, que no es el Beto, para contestar la segunda pregunta. Una pregunta que podría ser con la misma dificultad o no, porque todavía no la sé. La estoy inventando en este momento mientras estiro. ¿Qué programa fue famoso? ¿Usted tiene una pregunta, Gorda? Sí. Bien, entonces la Gorda pregunta para entrar. Hola, tarde pero justo, dice Lu. ¿Cuántos eran los Loco Mía? La pregunta, ¿cuántos eran los Loco Mía? 4 dice Novestenia. 5 dice Oyente 13. Y efectivamente eran 5 Loco Mía. ¡Que chipare! Competencia de muy pesos. Muy a mi pesar. Sí. Oyente 13. Competencia de pesos pesados. Cebollita Beto su campeón. Contra Oyente 13 esto por es un, dos. Es un clásico. Entradas. Este, ¿eh? Y ahora. Mano a mano clásico. Es un clásico. Arde el aire del programa porque en este momento empieza la encarnizada competencia entre Oyente 13 y el Beto a través del chat para contestar lo que serán las canciones tocadas rítmicamente y los oyentes deban adivinarlo. Efectivamente, es así. Muy bien, quizás encaremos otra mecánica durante la semana que es grabar algunos temas y el que lo adivina en el Facebook, por ejemplo, durante la semana se podría llegar a llevar alguna entrada a algún lugar. Lo pensé porque en la semana, como no está el programa, la gente extraña y podría llegar a ser que... Me parece muy bien. ¿Qué le pasa a Oyente 13? Muy bien, el Oyente 13 dice... Está el winner versus Silveto. Sí, bueno, yo no sé cómo viene el marcador entre estos dos, pero siempre son los primeros ahí al pie del cañón para participar por cualquier cosa. No les importa bien qué es. Un guiso de lentejas y van y participan. Sí. Señoras y señores, el primer tema, para cualquiera de los dos que sepa contestar y vaya sumando, Gorda, por favor, mantenga el marcador. El primer tema es un temón. Es un temón de una banda que se las trajo en algún momento. Pará, dijiste que son de los 90 en inglés. De los 90 en inglés, señoras y señores. Para reducir el campo. Ganar es mi segundo nombre. Si gano, le regala las entradas a Novestenia. Dice Oyente 13 ya con un gesto filantrópico. Claro, no llega desde allá, ¿no? Muy no, bien, Pulpo, porque está preparado. No quiere vos que se lo vean. Sí, estoy. Muy bien, el Pulpo está preparado porque en algún caso el Pulpo tendría que tocar también la guitarra acompañando el tema cuando lo cantemos. ¿Eh? Vale, total. ¿Puedo decir algo antes de que arranquemos? Sí. Esto siempre vale aclararlo. No ayuden. Acá contesta nada más que Irbeto y Oyente 13. Muy bien. No ahí vale ayudar. No, sí, vale. Hasta que no contesten ellos no se puede contestar nada. Efectivamente. No, usted... no sea nabo, no arruine el concurso. Gracias. Muy bien. Señoras y señores, entonces preparado va el primer tema. Y va el momento. Yo voy a decir que en este caso es el estribillo, que no tiene una letra en particular, ¿eh? Estoy dando una ayudita simplemente, pero bien, escuchen cómo suena y ustedes se van a dar cuenta inmediatamente, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Para. Muy bien, bien. Esa fue la rítmica del afamado estribillo de el tema. Y entonces dice, she's got the look. Dice Roxette, dice Irbeto. ¿Roxette? Y efectivamente, ¡Adán! ¡Para, para! Es imposible. Dice, canta la parte que hiciste, no, porque es imposible. Escucha. Acá hay tongo, estoy con el oyente. No hay tongo en absoluto. No, es imposible que lo hayas sacado. She's got the look. Gorda, me parece que no hay ninguna duda. Me parece que no hay ninguna duda. Es más, ahí el Pulpo está tocando entonces. No me lo sé, no lo conozco. No, es un acorde solo. No lo conoces. Sí, del 93, boludo. Mayor, menor, creo que es un la mayor, me parece. Bueno, ponele que. No, chicos. Ahí ponele. Bueno, así es sol y fa. Sol mayor. ¡Aburrido! No sé, dale. No hay manera, el Pulpo no conoce. No conoce, Nicolás. No sé cómo es. Ok. En el 2000 tenía 7 años. Un acorde me dice el tema. Queda duda, entonces un punto para Beto. Oh, yeah. No me acuerdo, no sabía que era ese. Bueno, lo bailábamos en la pista de la 22, la 22 de sí, la escuela, la que íbamos. La Roosevelt. A bailar cada tanto. No, la Roosevelt. Libertador sí, y Roosevelt. Señoras y señores, yo también iba, porque iba con mi hermana. En la casa de Beto. Ahora tenemos un segundo tema. Que es un poquito más difícil, pero de la misma época. Tremendo, ah, tema. Tremendo. Increíble. Melenas largas, señoras y señores. Recuerden, estén atentos. Un punto con. Tufillo a tongo. Tufillo a tongo. Bueno, Oyente 13, talento. Claro. No podemos. Atento, Oyente 13, que ahí viene uno. Bueno, sí, ahí viene este, que es un gran temón. Clarísimo. No sé si usted clarísimo, lo tiene ya en mente. Clarísimo. Si alguien saca eso que acabas de hacer, yo me levanto. Puede ser la banda o el nombre del tema. La banda o el nombre del tema es acá un temazo. Voy a decir que en algún punto, si quieren una ayuda, ahora lo voy a tocar de vuelta. Si quieren una ayuda, fue, creo yo, que fue cortina de alguna serie noventosa. Y tuvo, su homónimo en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo? Un copión. Ah, sí. Tuvo un copión. Es así, dice la gorda. Bueno, vamos de vuelta con el tema para que la gente refresque. Entonces, oídos destapados. Vamos. Clarísimo. Yo creo que es impresionante. Es totalmente sacable, ¿eh? Sí, queda vacante si no lo sacan, ¿eh? No. Es así. Se arriesga entonces. El Oyente 13 se arriesga Irbeto por el segundo punto, por las dos entradas, para ir a ver qué este dicen sábado, señora Siná. Otra vez pide Beto que no la saca. Acá, a ver qué dice. ¿Alguien está comentando por ahí? No sé. A los temas, pobre. ¿Qué bueno dice? No, que la hija de una oyente que no puede sacar un tema porque es como el Pulpo nació. Claro, nació de ese, después del concurso. Sí. Fuck, dice. Agregale música, agregale guitarra. Yo hago el tarareo. Esta parte no tiene ni guitarras ni nada en el tema. Es solamente coros. Empieza así el tema. Exactamente. Europe, dice Oyente 13, y está sí. errado, dice Bon Jovi, y necesito un poquito más. No, necesito pero un poquito más, que no me la van a... Es verdad, tiene el punto, esto... tiene el punto. Sí, tiene sí. el punto tiene ahí el está, mira, You ahí Give Love a Bad Name. ¡Bien! ¡Perfecto! Para los que dicen que no se puede, se puede. Se y este, puede. Este es el tema que arranca... ¡Shachino Ho! ¡En yo chuple! ¡You Give Love a Bad Name! ¡Qué bien que canta! No, espectacular. Es Bon Jovi. Eso es Bon Jovi, sí, efectivamente. Es una rocola. Excelente. Sabe todos los temas. 1-1, carnizada competencia. Entonces, a minutos solamente de terminar este programa, tenemos a Il Beto con un punto, a Oyente 13 con otro punto, y Novesteña pidiendo por el Oyente 13 porque está ahí. Por supuesto. No hubo tongo, efectivamente. Ahora, ¿qué va a decir Oyente 13? Claro, a ver. Que es el Vamos típico punto para él, para que no parezca tongo, va a decir. Efectivamente. Claro. No corresponde. Sí, estamos dando un caso bárbaro. Señoras y señores, otro tema. Seguimos así, rápidamente, así. Este concurso tiene un ganador. Y el tercer tema es... Vamos otra vez. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil. ¡No! ¡Lo sacaron! Sí, ¡no! ¡Está jugando! Oyente 13 lo acaba de sacar y es Paradise City. Es muy bien, oyente. Bueno, Pulpo, acabas de impresionante arruinar la potencia, el micrófono, ¿no? Pero cantar una, cantar una octava más abajo. Take me down to the paradise city when the girls are green and the girls are pretty. Take me home. Y ahora hazlo con eso. Aplaudamos todos así en este. Take me down to the paradise city when the girls are green and the girls are pretty. Take me home. Perfecto, entonces el segundo punto se queda en la casa de Oyente 13 allá. En las cercanías de Groenlandia, señoras y señores. Winter don't winners, you winners, don't, winner don't you talk. Bueno, no puedo seguir el chat mientras miro no, de costado. No, no le des bola, no le des bola. Tenemos el cuarto toda tema. Toda gente de mierda. Y este es un temazo que habrán sí, bailado todos. Sí, todos lo bailaron. Menos el Pulpo porque era muy puber. De verdad. Es un temazo de los 90 que reventó las taquillas y estuvo en los top charts de los sí, mundo. Party, ¿no? Un mes. Y esto es así. Perfecto, y perfecto. Podríamos hacerlo con algunas otras tonalidades. Para que es imposible, boludo. Se acerque. Entonces, otra vez. Ese estuvo más acertado. Más ¿verdad? Acertado. Para sí. Oyente 13 tiró cualquiera. Milibar. Sí, no es. No es Milibar. Es de la época, pero no es. Escuchen con atención porque es difícil, pero es un temazo. Y cuando lo empecemos a cantar, van a bailar en sus casas. Sí. Perfecto. Yo creo que ahí si va, no sale. Ahí va bien. Si no sale con eso, no sale con nada. O sale con Coca-Cola. Sale, ¿por qué no? Cuando destraba los bulones. ¿Viste? Cuando no salen los bulones, sí, se destraba sale con Coca-Cola. Sí. Hay un voy a tocarlo solamente una vez. Solamente una vez más. No se puede ayudar. No, no se puede ayudar. No, no se puede ayudar. El que lo adivinó, que claro. Se lo guarda porque si no, ahí se después dice, se anula. Ay, yo lo sabía. Este es un programa no tongo free. Se anula. No se puede ayudar. Señoras y señores, el cuarto tema, un temazo de los 90 en inglés. Sí, señor. Muy bien ahí. Mira, estoy deprimido. No, dice Beto, Beto que parece no sacar. No. Y lo debe haber bailado la melodía. Lo debe haber bailado con vos. Sí, en la lo 21. Bailó conmigo. Yo esto estoy seguro que lo bailó conmigo. Pero no puedo decir nada porque si no sería tongo. Y tenemos 10 segundos más. Una tocada. 10 segundos más. Y si no, pará, se da pará, de baja. Nicolás, se da si de no, baja. Si este tema no lo saca, el Beto pierde. No, mentira. No, no importa. No, no, no. No, todavía tenemos. Quería uno más tirar, de quería tirar. Pero sería algo así como. Es muy, muy sencillo. Cuando lo digamos, si no lo adivinan, si lo decimos, van a decir, ah, ese era, es así. Y el Beto no contesta nada. 10, oyente 13 se muere. 9, buscando el 8, el Shazam, alguno de esos programas que 7, el Ares. Pero no 6, hay manera. 5. 4, no puedo más, dice Ilbeto, que no 3, reconoce la melodía. Dale otra oportunidad. 2, 1. 1. Y se terminó. Lo tengo, dice. Último momento. Oyente 13 arriesga. me tiro por el balcón, dice Ilbeto. Y si el oyente 13 acierta, ya es 3 contra 2 y es ganador. Oyente 13, ¿qué tiene para decir? Mentira. Suspendió, bueno, entonces. Queda vacante. Queda vacante, pero era. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby. Yeah. She lives in loneliness. El Beto, ese, ahí cayó el Beto. Era ese, señor. Ace of Base. Of Base. No, no, este ya lo tenía, me parece, desde el principio. Sí, sí, temazo de los 90. Así que, desempate, porque la posibilidad de ganar de 213 si gana o. No, empate. Tiene que ganar, esto es así, tiene que ganar sí o sí el tema que viene y el Beto, de lo contrario, para empatar y después hay un desempate. Bien. De lo contrario, oyente 13 se lleva las entradas. El desempate es con un tema aleatorio, o sea, un tema en cualquier momento de la historia. En caso de que haya desempate. Por dos entradas el sábado, pónganse atentos porque el próximo tema es un tema dificilísimo. Es un tema de los 90 también, que hizo furor también a principios de los 90. Hizo mucho furor y también fue muy bailado en los discotecos. Sí, claramente. Señoras y señores, se viene el final de esta manera. Sería algo así. Muy complicado. Está difícil. Toqué dos veces. Para, pero, raro. Mirá, ¿qué pasó ahí? Yo te lo señalo. ¿Es este? Hacelo. Claro, no toques dos veces. Tocá de uno. Mirá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repartir las tímbricas. ¿Qué quiere decir la tímbrica? Por un lado el timbre de las congas. Por otro lado el timbre de las palmas. Porque es fundamental tener separado lo que es lo que canta el tipo y lo que es el ritmo propio de la canción que hace a la canción misma. Okay. ¿Se entiende? Esto es así. Ahí va. Esas tres dale, palmetas fundamentales para adivinar el tema, esas tres palmetas las van a hacer ustedes. ¿Está bien? Bueno, vamos. Y yo toco la parte de la rítmica. Y esto es más o menos así. Ojo, juntos. Ojo, ojo. Cocinegro junto, tiene que ir junto. Ahí está. La 713 arriesgó y ganó Canchastis. Efectivamente. Cuando parecía MC Hammer. Cuando parecía improbable. Ese es el tema muy bien que hizo furor en los años 90. Fue muy bailado, muy rapeado. Y MC Hammer fue preso también. Después de sus éxitos. Creo que por cargar mucha droga en sus limusinas blancas. En sus bolsillos. La verdad que tenía los pantalones esos anchos con bolsillos. Señoras y señores, parece que entonces las entradas del teatro que han sido amablemente donadas por el oyente 13 a Noguestenia, porque él no puede ir, visto que vive en Groenlandia. Las donó antes de empezar el concurso. Me retiro a vivir a una colina en los Pirineos. Dice el perdedor hoy, lamentablemente, pero ha ganado ya varias veces. Sí, Silueto. No se puede decir que no ha sido un ganador también. Hay que saber perder con altura. Noguesteña y Nico, para ustedes, dice con aire fraterno en los 713. Sí, regala entonces dos entradas. Este juego es para medio. O sea, eso es un mal perdedor. Sí, Silueto. Sí. Pero bueno, señoras y señores, esto se ha dado a través del chat en un cónclave virtual que es esta radio, que es el lugar donde se encuentra el sonido, la imagen y la escritura. Y nosotros desde aquí ofrecemos la posibilidad de llevarse un premio que no es nada más ni nada menos que las entradas a ver una gran obra de teatro. Hoy estuvimos charlando. ¿Cuánto cuestan, perdón? ¿Cuánto cuestan los cristales? Esperen que me saco la sandía de la muela. No, complicado. cuánto cuestan los cristales, la obra que está ahí allá en Jean Jaurès 746, una obra que habla de la temática del holocausto, digamos, que como bien decía Roxana hace un tiempo, hace un rato cuando hicimos la entrevista, nos contaba, digamos, del refresco de la memoria de lo que fue aquella época, sobre todo en las Europas, y que sigue vivo de alguna manera en la gente que todavía lo recuerda en carne propia. Así que es una muy interesante obra, un gran plan para el fin de semana, para ir el sábado a las 21 horas, y tiene dos entradas gratis que aquí el Palco del Fondo y Egocéntrico regalan para que, qué sé yo, de alguna manera hagan, fortalezcan ese amor, por supuesto, del cual nosotros no creemos, porque no antes dijimos que no creemos en el amor. Efectivamente, pero los que, mira, el amor dura lo que dura, dura, dicen algunos, así que mientras esté, mientras dure, está bien. Acá pregunta Novesteña y Nico Vietti, ¿Cómo nos hacemos de las entradas? Bueno, la producción se va a comunicar con ustedes, Novesteña y Nico Vietti, pero a través del mail personal, ahí van a estar dados los datos y la gente de la boletería va a tener sus nombres y apellidos. Entonces se van a acercar ahí y van a decir: nosotros tenemos dos entradas para tal y tal persona, y van a poder acreditarse. Bueno, después recibirán el llamado de la produ. Ojo que son grandes entradas, ¿eh? Buenas ubicaciones. Bien. Van a tener la panorámica del escenario. El Beto no puede digerir la derrota. No puede. Perder es lo peor, dice. Bueno, y el 83 se las regala. Quedó mal. Evidentemente, el anonimato del 83 vale más que dos entradas al teatro. Seguramente. Sí. Con lo cual, es mucho. No se quiere. ¿Viste? No se quiere exponer. No. Pero bueno, brindando por el veto es suficiente. Dice 813, queriendo vapulear a su contrincante. Señoras y señores, 10 y 6 de la noche, 10 y 8. Ya hay que ir a cometer para mañana volver a los respectivos trabajos para el que trabaje, o la respectiva rutina de lunes para el que haga rutina de lunes. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado, participar, escuchar y escribir a este programa que hemos denominado egocéntrico.com.ar, y se ha ido de esta manera. Gracias a todos, programón, dice el Beto. Un beso grande y nos veremos la semana que viene con el cuarto programa de la cuarta temporada. Algo de 4-4 podemos preparar. Sí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? 44. Nos famos. Nos famos, dice el Pulpo. Adiós, hasta la próxima.